Saludo a todos quienes nos escuchan y se comunican con nosotros a través de las redes, teléfono y todas esas tecnologías que tenemos hoy en día. Un saludo para todos y esperando de que, bueno, hoy día va a hacer calor, ¿eh? Así que hay que prepararse. En las mañanas hay que salir muy abrigado y al mediodía hay que empezarse a desabrigar y eso trae resfríos y trae problemas. Pero bueno, así es el tiempo ahora aquí en Santiago, con estos anunciados 23 grados para el día de hoy. Y con una horrible capa de smog sobre la ciudad. Y no sobre los sobres, sino que introduciéndose en todos los poros de la ciudad. Fuerte el smog. Pero bueno, hay formas de que podrían solucionarlo, pero que económicamente no les conviene. Así que ahí, que se mueran con el smog, mala suerte nomás. Y bueno, hay, como dicen algunos programas de televisión, también hay soluciones para el smog. Puedes respirar menos, por ejemplo, o puedes dejar de respirar, y esa es una forma también de evitar el problema del smog. Evitar, por ejemplo, de que uno pueda perecer bajo el tema del smog. ¿Cómo hace falta una lluvia? Increíble, ¿eh? Después vamos a estar diciendo, por favor, que pare de llover. Pero así vivimos en esta bipolaridad propia de este país. Cuando queremos algo, después no lo queremos tanto. Estamos así constantemente. Añoramos una lluvia. Pero es que si aquí caen 5 milímetros, se inunda todo Santiago. Entonces, por lo tanto, ahí viene el segundo problema. Hay mala construcción de la de los viaductos de agua de lluvia, entonces por lo tanto vienen las inundaciones. Aparte que la tierra es quien debiera filtrar naturalmente la tierra y está tapada de cemento. ¿La tierra debiera filtrar la tierra? No, el agua. Ah, ya, ahí sí. Debería filtrar naturalmente el agua. Claro. Sí, por la... Pero está todo pavimentado, entonces por lo tanto no hay por dónde. Y con la y las partes que están con tierra, es tanta la contaminación que también genera como una película por sobre la tierra que también la hace impermeable prácticamente para que se siga filtrando, para que filtre algo el agua. Claro. Entonces, en ciudades es tendencia a que ocurra este tipo de cosas. Cierto, así es. El asunto está en que hay que buscarle una solución. Pero de aquí a que la encuentren y que se pongan mano a la obra para realizarla, van a pasar muchos, muchos años de smog y de esta situación de que cuando llueve, exceso de agua. Bueno, una de las promesas del Transantiago era descontaminar la ciudad. Claro. Pero resulta que gracias al Transantiago se aumentó la compra de autos. Por una parte, y por otro lado, donde son buses que ya eran usados, los que trajeron, rápidamente, los buses empezaron a contaminar tanto como o más que antes. No se nota. No, pero en mí, no en mí nota, mismo la contaminación que produce el Transantiago comparado con cómo hicieron crecer el parque automotriz, y eso es lo que contamina hoy día, es que hayan, no sé, miles de autos con un pasajero, o sea, solamente el chofer yéndose a trabajar durante las mañanas, sin tener más pasajeros arriba de los autos. Claro que sí. Y eso es lo que hizo crecer el Transantiago precisamente. La contaminación, los tacos. Toda esa situación, claro, y también conlleva a la polución que estamos sufriendo acá en la capital. Porque era un sistema tan malo que la gente prefirió comprarse autos, ahorrar un poco o encalillarse para comprarse autos en vez de utilizar el transporte público, que fue terrible en ese momento y sigue siendo terrible ahora. Claro, porque a pesar de que dicen y vuelven a decir de que los buses en tránsito no van a pasar por la ciudad, pasan todos los días, a pesar de que han dicho de que va a pasar la locomoción cada 5 minutos, hay veces que uno tiene que esperar hasta media hora que pase un bus que necesita, y por lo tanto cada vez ha sido peor la situación, porque mientras más ofrecen, menos cumplen, y bueno, ahí estamos. Claro. Sí, pues recordemos esta situación de los buses en tránsito que se denunció y evidenció en algún momento en un programa, que los buses en tránsito eran para hacer el recorrido. Claro. Porque como tienen GPS, tienen que marcar la ida y la vuelta, es como marcar tarjeta, pero da lo mismo si llevan o no pasajeros. No, po. Entonces, por lo tanto, el recorrido lo hacía mucho más rápido. Y se ahorran bencina. Ahorraban bencina. Y por otra parte, cobraban, porque le pagan un porcentaje por pasajero. Claro, según índice de... Claro. Entonces, por lo tanto, ellos decían de que sí habían hecho el recorrido con muchos pasajeros y que tenían que financiarlo. Entonces, era un negocio redondo. Sí. Para ellos, obviamente. Y sin importarle si la gente tiene que estar esperando o no. Con esto también se empieza a denunciar la situación en la que están los trabajadores del Transantiago. Además, que ya lo sabíamos, o sea, la gente lo veía, pero es distinto cuando aparece en la prensa, obviamente. Claro. Pero aunque aparezca en la prensa, no es mucho las soluciones que han tomado con respecto a que los trabajadores de Transantiago en los terminales no tienen baño, no tienen comedor, no tienen un lugar techado. No, ya sea en el verano o en el invierno, para poder o abrigarse un poco, no tienen nada. A veces, como muchas cosas, tienen un par de sillas. De hecho, dice acá Gama, dice, no le eches la culpa al país. Los santiaguinos son llorones por naturaleza. Muy cierto. De hecho, en un ranking que está avalado internacionalmente, los santiaguinos están en segundo lugar como los más llorones. En primer lugar, bueno, está la gente de Concepción. Yo no soy santiaguina, así que no me va ni me viene lo que está diciendo. La gente de Concepción, después viene la gente de Santiago, entre los más llorones del país. Yo creo que también acá se vive unas condiciones terribles. Según una encuesta de IMARC que salió hace un tiempo. O sea, pero da lo mismo. Razones hay, po. Sí. Yo creo que esa encuesta es de mentira, pero, o sea, obvio que es de mentira, pero acá en Santiago yo creo que la ciudad, en las grandes ciudades en general, las condiciones de vida son pésimas. Desde el smog hasta recorrer 1 hora, 2 horas del lugar de trabajo, de estudio, la violencia que hay todo el día. El apuro, el andar corriendo. Entonces, sí, yo creo que sí, obviamente hay motivos para andar llorando. Me refiero no solo a Santiago, a las ciudades, a los centros. Las grandes ciudades. Sí. No llores por un mundo como ese. No llores por mi Argentina. No, no hay que ver. Es muy Evita, po. Sí. No llores por un mundo que lucha por un mundo que llora. Eso. Sí. Vieja frase, pero vieja. Sí, vieja, bueno, acá se mezcla el individualismo, que llorón, todos piensan que le pasan las catástrofes a uno nomás y en verdad son... Y no empatiza con el otro, por ejemplo. Exactamente. Pero es que, bueno, hay un tema ahí con Santiago, la cantidad de gente que vive y todo el cuento. Y claro, pues vivimos la mayoría hacinados. Si el sector que vive bien dentro de la región metropolitana, entendiendo Santiago como eso. En la punta del cerro. Claro, son los que viven en las zonas más altas, donde una casa es más o menos una población, una villa completa. El resto vivimos más o menos hacinados. Y entre más el centro, más. Más hacinado, pues, sobre todo con la llegada de muchos y muchas extranjeras que vienen a trabajar acá y que dicen, sí, que vengan y todo el cuento, y los tienen ahí en Cité, todo hacinado y todo el cuento. Me interesa producir. Esta es una ciudad muy, muy loca, muy loca, donde lo que importa es producir ahí constantemente. En fin. Así que ahí, Gama, cuando encuentres la encuesta te la mando. Pelusa dice buenos días, escuchando ahí el matinal. Max dice, Partido Radical y caso Sokimich complica a ministra de Minería y de Defensa. Oye, cada vez más complicado. Renunció al final Rodolfo Bayer. Pasó como entre medio piola, porque pasó como entre medio el partido y todo el cuento. Yo dije que estuvo calculado la renuncia de ese día, pero... Y además dijeron que era por problemas personales al principio. Además, un problema personal. Claro. ¿Cuándo te van a formalizar? Pues, en cualquier momento. Eso porque Sokimich no pudo dar explicación respecto a algunas boletas que estaban precisamente en las que está involucrado Rodolfo Bayer, ex conductor de Noticias de Chilevisión y, bueno, ha llegado hace un buen rato ya al mundo de las comunicaciones, asesoría comunicacional, el mundo de la política y particularmente al de la Concertación, hoy nueva mayoría, Rodolfo Bayer. De hecho, las personas que o tienen buena memoria o tienen más edad se acuerdan de su rostro y todo eso. Pues fue conductor muchos años también de Chilevisión. Y trabajaba ahora en La Moneda, en el segundo piso. Ahí estaba. Ahí. De hecho, ya había sido cuestionado, se le ratificó, se le respaldó. Se dijo, no, él no se va y todo lo demás. Bueno, terminó renunciando. El día del partido, de hecho. Claro. Uh-huh. Para que pase piola. Uh-huh. Muchas cosas ocurrieron el día del partido. Pero si era sabido, y de aquí lo dijimos antes de la Copa, de la Copa América, de que durante el periodo que durara este campeonato iban a pasar cosas, porque siempre sucede que cuando estamos en alguna situación así de futbolística nos meten los goles. Entonces no era de extrañarse de que pasase lo que pasó. Sí. Bueno, pero entre eso hay que recordar que también fue anteayer, el mismo día del partido de Chile, el gran golazo de los profes. Sí. Eso no hay que olvidarlo, así que eso fue un triunfo, que se le ganara la toda esta maquinaria que echó a andar el gobierno y los partidos de gobierno con los profes. De hecho, hoy se sigue en tema movilizado y también en asambleas de distintos lugares. De hecho, nos envían, por ejemplo, fotografías y estamos viendo acá, la retomamos hace poquito, gran asistencia a la asamblea de profe en Viña, por ejemplo, que están trabajando unidos, dice, y pidiendo que se retire el proyecto de carrera docente. No hay que dejar de olvidar de que están las movilizaciones propiamente tal, pero todos los días los profes están movilizados, están haciendo asambleas, están tratando también de explicar y de una u otra manera de acercar a la gente sus posiciones debido al tremenda montaje de comunicacional y desinformación que ha habido para con ellos. Resumiéndolo y sintetizándolo a mero niñero, a meras guarderías, porque eso ha sido el argumento central que han ocupado desde los medios de comunicación. Y más desde el día de ayer, donde el ministro Izaguirre sale diciendo no vamos a retirar el proyecto de carrera docente y dio libertad a los colegios, básicamente a los sostenedores, porque fue un ordenamiento más para sector particular subvencionado que propiamente tal decidir si adelanta las vacaciones a los municipales. Si esto que fue un claro mensaje a los sostenedores, si querían adelantar las vacaciones, lo hicieran. Sí. Como un modo también ¿Y dónde van a ir los niños entonces si están de vacaciones? Si ese es el argumento, pues claro. ¿Van a quedar sin almuerzo? Ese es el punto. Ahí está el asunto. Entonces, ¿es mentira lo que está diciendo el señor ministro? Al parecer, sí. Cuando uno junta dos más dos, a veces no te da cuatro. Claro. O a él le da lo mismo a los niños. Claro. Pues si está diciendo que los profesores, que son malos porque no a los niños no le están dando almuerzo por culpa de ellos. Y ahora los que adelantan las vacaciones. O sea, aquí hay algo muy, muy extraño. Sí. O sea, quieren bajar la movilización a todas luces, pues ese es como obvio. Pues, si ese es el asunto. Sin duda. Es claro. Que, insisto, el tema es que esto se ha convertido en un conflicto también de, insisto, lo que ve el gobierno acá es una derrota política. Uh-huh. De hecho, uh-huh, eso también tiene gravedad cuando hoy está en una situación bastante compleja. Esa es la verdad. Uh-huh. Pero además, con esto le baja el perfil a la movilización frente a todo lo que viene la próxima semana, que es el final de la Copa América. Entonces, por lo tanto, esa situación le complica también al gobierno, de que se esté visualizando con los medios de comunicación internacionales la situación de los profesores. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, están de vacaciones, aquí ya no va a pasar nada, van a estar todos los profes tranquilos en sus casas esperando que volver a clase para volver con las movilizaciones, porque eso es lo que está esperando el ministro. Y así la Copa América se presenta sin ningún contratiempo. Están apostando al desgaste también. También. Pero no, a eso han apostado desde el principio. Desde el día uno, claro. Pero el apoyo ha sido grande, sí, ha sido, sí, o sea, lo no están solos, no están solos los apoderados y los, claro, estudiantes están ahí apañando, sí. Es lamentable, sí, como el gobierno ocupa los medios para utilizar gente, entrevistándolas, diciendo, oiga, ¿y usted dónde deja a su hijo? No, yo no puedo trabajar desde que inició el paro porque no tengo dónde tener a mi hijo y todo el tema. Bueno, eso es culpa del Estado, no de los profes. Sí. Tengo que hacer un pequeño paréntesis. No sé si tan pequeño, la verdad. Esto tiene relación con tema de radios comunitarias particularmente y tiene que ver con una mala noticia. Me informan acá por interno y nos subamos también a las condolencias y al sentir de el fallecimiento de Fidel Galás, conocido como El Moncho. Fidel Galás era el director de Radio Sin Tierra, en el sector de la comuna de La Reina, que falleció esta madrugada, está bastante enfermo. Y una de las cosas que lamenta, bueno, todos moremos, o sea, todos morimos, perdón, pensemos y estamos como ciertos de aquello. Pero quiero rescatar un tema de lo que fue su vida, porque lo que importa en definitiva es eso, de lo que uno vivió. Y que tiene que ver con la lucha que hizo el Moncho por la radio. Una lucha, de hecho, vio en su momento también las ayudas a la radio, eligieron una vía más institucional, hicieron todo lo posible por mantener siempre al aire, peleando mucho con la municipalidad que les tocó allá en La Reina, con toda esta legalidad agobiante y asfixiante que tienen las radios comunitarias, donde la relación que tiene el Estado con las grandes no es la misma que tiene con las pequeñas para nada. Y que, de hecho, se había parado la transmisión de la Radio La Reina para poder tener todas las cosas bien. Habían enfrentado problemas de una u otra manera en términos legales para poder seguir transmitiendo. Fue una lucha constante. Y lamentablemente falleció alguien que era el motor también de esa radio. Y un tipo que su objetivo, su norte, medio obsesivo también, era hacer radio. Y es lamentable perder gente así, sobre todo en este de la radio comunitaria, donde se habla mucho de... Se habla, se teoriza todo el tema, pero hay gente que uno conoce en distintas partes, en distintas regiones, que vibran con lo que están haciendo. Y eso es súper latoso, así que vaya ahí también nuestros respetos también a la gente de la Radio Sin Tierra, que trabajaba en distintos programas, le dieron mucho ahí en su tiempo al folclore. Y que, nada, pues, es lamentable. Mm. Es lamentable, así que mandamos nuestro saludo a la gente de la Radio Sin Tierra, allá en la comuna de La Reina, particularmente en la Villa La Reina. Mm-hmm. Ahí también tuvimos amigos en comunes, también gente que estuvo en fundación de eso, Así que nuestro saludo fraterno y nuestros respetos también para la familia de Fidel Galá, conocido como El Moncho, y también para la familia, probablemente no filial, no sanguínea, que es la gente de la radio Sin Tierra. Uh-huh. Eso. Nuestro y a la saludo. Misma población, a la misma Villa La Reina. Porque... Sí, también. Claro. Eso. Uh-huh. Nuestro y respeto, aún... más allá de... Sí. Insisto, ellos hicieron una vía, una línea, y fueron súper coherentes con eso. Súper coherentes con eso. Así que buenísimo, y nuestros respetos van para allá. Así es. Es doloroso cuando se llegan estas noticias, debido a que, es verdad, no es tanta la gente que trabaja en estos medios así en forma tan... sin esperar ningún tipo de remuneración ni aplauso ni nada. Y cuando alguno se va, se nota su vacío, se nota su ese espacio que queda, y esperemos de que lleguen muchos a ocupar ese lugar para poder continuar con esa labor, y que bueno, sigan adelante. Uh-huh. Sí. No, hay parte que por lo general, o sea, hay gente con convicción, imagínate, no sé qué edad habrá tenido. Y el director de la radio Sin Tierra, pero quiere decir que llevaba todos estos años ahí, al claro. pie del cañón. Eso es el asunto. Por eso digo de que... Y con convicción, pues no claro. Es lo que dices tú, no esperando una remuneración, sino que con una convicción de querer generar un proyecto que sea para poder generar transformación en la sociedad. Y ahí está, y seguir hasta el último día. Llevar cultura, que es tan importante y tan necesaria en estos días. Y eso es lo rescatable. Y por eso, un saludo para ellos, nuestra condolencia, y esperando de que ese espacio sea ocupado inmediatamente por muchos que están en este momento, no sé, en sus casas, están en otra, y que vean de que este es un camino posible para que la gente empiece... colabore, sea más solidaria, sea con un camino más abierto hacia lo que todos esperamos, un cambio de estructuras. Sí. Y no, pues, no sé, está de más decirlo, pero no esperar, hacer todo por plata. Yo claro. creo que ese primer cambio es como, por cada cosa que yo haga tengo que recibir una lucas de vuelta. Y no, pues si uno está haciendo las cosas con convicción de que sirve de algo. O sea, si te están pagando es que no es por convicción, sino que precisamente porque te están pagando. Claro, le estás poniendo precio a tu trabajo solidario, y claro, eso no debe ser, pero está bien. Así que ahí nos sumamos a, insisto, a los saludos también a la familia de Radio Sin Tierra. Así que eso, lamentable, el de Fidel Galá, recordemos, El Moncho, director y fundador también de la radio. Estaba pensando en términos de cuánta gente está en el país peleando por sacar radio adelante. No de esos que tienen la plata y empiezan a comprar concesiones y todo el cuento. No, esa gente que va a pulso y que la saca y todo lo demás. Y que nada, pues que quedan ahí pues peleando contra toda una maquinaria, el cuento. Lo planteo porque estoy en ¿cómo se llama? En Facebook de la Radio Sin Tierra, el que tenía, el que ocupaba habitualmente, y sale un Quijote ahí avanzando en términos. Eso es muy quijotesco, sí. Al fin y al cabo. Eso lo resume bastante bien. Resume bastante, bastante bien a Caño. Y de hecho abajo dice, señal de que avanzamos. Así, es bastante quijotesco el tema. Pero bueno, eso, nuestro respeto y ahí vamos a tratar de contactarnos ya bien y agradecemos también el que nos hayan avisado y tener esa diferencia ahí también con la gente y la familia de la Radio Sin Tierra. Volvemos a la realidad, con el smog, con todo, con... Trato de hablar poco para respirar menos. Ya saben. Buenos consejos que da la televisión. Estamos en medio de la Copa América y eso no ha amainado, pero en absoluto. Las movilizaciones, ayer hubo una movilización bastante grande, fuerte y reprimida en Concepción a propósito de la visita de Michelle Bachelet a la inauguración del Estadio Ester Roa, recordemos donde va a jugar Brasil, de hecho va a ser ocupado por un puro partido, bien gracioso. Por su parte, Chile, de seguir avanzando, ya aseguró todos sus partidos en Santiago, haciendo un gala de ese centralismo puro. De hecho, me gustaba cuando los comentaristas decían y bueno, Chile si gana se va a mantener de local acá en Santiago. Y en el resto del país, que no es local. Es bien loco eso. Porque era como muy del centralismo Santiago arraigado. Santiago es Chile, Chile es Santiago. El resto son allegados. Es que les da miedito ir a regiones porque son muy choros. También es cierto. Yo creo que imagínate una final, un partido importante en Conce. O en Antofagasta. Sí. Después de las marchas que tuvieron. O en Valparaíso. No, sí. Oye, a propósito de fútbol y cómo la creatividad ha mezclado también esta cosa de las movilizaciones. Manda acá a Carlos Muñoz, le mandamos a Carlos Muñoz ahí, dirigente político social, la vía de Maipú. Estuvimos hablando de, ¿se acuerda del Transantiago? El que lo bajaron por no pagar la vía y terminó en la cana. Bueno, mandamos un saludo, un abrazo a él y a su compañera. Que sale un meme que ha sido la tónica esto de estos memes mezclando fútbol y contingencia. Y sale Gajardo en Tolerancia Cero, de hecho hablando en Tolerancia Cero. Voy a leer textual. Sé que esta hora algunas cosas son más complejas de decir, pero textual. Entonces quería bajar el paro y los profes de la asamblea me dijeron, ¿qué te pasa, culiao? Haciendo alusión a el comentario que hizo en vivo Alexis Sánchez cuando explicó que estaba jugando como el orto y que cuando termina el primer tiempo se van a camarines y lo habían agarrado. Todo esto en vivo. Todo esto en vivo. Y sus compañeros le habían dicho, oye, ¿qué te pasa, culia? Y ahí, racioné. Y ahí empieza todo. Un relato de eso histórico a lo Leonel Sánchez. Así, una cosa muy, muy, muy que quedó al análisis. Lo han pasado por la noticia cuántas veces ha sido. Y ocupa la cara de Gajardo diciendo eso. O sea, llegó al camarín, llegó a la asamblea y ¿qué te pasa? Y ahí reaccioné. Y me pegaron patada y patada y patada y patada. Está bueno. Me encuentro buenísimo esto de mezclar estas cosas y de darle la vuelta. En vez de estar alegando así como, ¡oh, el fútbol no está para todo! No, ocuparlo. Yo creo que esa mentalidad, que también tiene mucha gente, dice como, no, el fútbol lo va a tapar todo, el fútbol el opio del pueblo. No, el único que tapa soy tú, con esa convicción. Todo es cancha. Claro, y la movilización, lo han mostrado los profes, cada partido afuera del Estadio Nacional ha estado ahí. Es cierto, es importante esta situación que se está dando porque, es verdad, muchos... Se pensó de que, viene la Copa y con la Copa nos van a meter los goles y nadie se va a acordar ni se va a preocupar de lo que está pasando y de lo que está sucediendo a nivel nacional. Perdón, pero no fue así. La gente tomó lo de uno y del otro lado y lo unió en un solo balón. El cual lo está chuteando constantemente contra la moneda. Uh-huh. Y es interesante. La moneda no acusa recibo, sí, pues. No, se hacen los que no saben. Pero igual esta situación tiene que incomodarles. Pero es que también hay que tomar en cuenta que en este momento la moneda tiene harto problemas, además de la situación de los profesores. Sí, entonces, pero por algo tiene ministros. Por eso, pero los ministros están todos aproblemados, por uno u otro lado, que sus partidos políticos tienen problemas, que sus... Que los financie. Claro, pobre ahora no van a tener financiamiento, van a tener que hacer colecta y van a tener que hacer bingo. Completadas. No, bingo no, porque están prohibidos. No, sí se pueden hacer. Sí se pueden hacer. Entonces van a tener que hacer bingo. Yo creo que no lo prohibieron fue por eso, ¿ah? Porque ahora los políticos van a tener que dedicarse a eso. Pero si no tienen ni militantes, ¿quién va a ir a su bingo? Si tienen militantes, pues todos los que trabajan, que consiguieron pega con el partido. Ahora el asunto está en que con la nueva ley que están quieren promulgar, que yo creo que no la van a promulgar. No, parece que la rechazaron. Se acaban los partidos políticos. O sea, tienen que hacer las inscripciones nuevamente. ¿Tú crees que el Congreso, compuesto por partidos, va a aceptar eso? No lo va a aceptar, porque obviamente eso le va a traer el grave problema de que, ¿y si no se inscribe nadie? O sea, si inscriben solamente el grupito más cercano, ninguno va a poder tener el número necesario para poder ser partido. Entonces, puros partidos ilegítimos gobiernan Chile. Claro, se acabarían los partidos, entonces, ¿qué pasa? Sí, sería complicado para ellos. Sería entretenido para nosotros. Uh-huh. Pero la creatividad ha podido más. De hecho, Robinson Silva nos dice, Bachelet demoró más de 4 horas, por ejemplo, ayer en llegar al estadio de Collao, el estadio Esther Roa, que se inauguraba ayer. 4 horas, según él, lo que publica acá a través de Twitter, dice, esperó a que le despejaran el acceso para llegar. Así tal cual. Libre de barricadas. Libre de gente, todo, de gente, de todo. Hasta las palomas tuvieron que salir de ahí. Hoy el tema de la creatividad es importante con el tema de los profes, porque es que, mucho. Es que los profes de básica son secos para las manualidades. Sí, entonces, que no sé, te pillé carteles hasta con escarcha en las marchas. Con escarcha, con estrellitas. Sí. Y es bacán. Cuando hicieron los avioncitos y los tiraron, estuvo muy buena. Sí. Ha sido muy creativo, muy lindo. La marcha de las pelotas. También. Con los secundarios. Uh-huh. Ahí jugando miles y miles de balones rodando por la Alameda. Buena. No, sí. En creatividad no hay nadie que les gane. Uh-huh. Pues los profesores, esa es su labor. Exacto. Es la creatividad para poder entusiasmar a los alumnos e incentivarlos para que aprendan. Y eso dice también de que los paros no se han estado utilizando para irse de vacaciones, sino que precisamente para pensar, para ver cuál es el próximo paso, para ir reflexionando. Claro. Reflexionar, el espacio libre te da permiso para eso, sí, para pensar. Y por otro lado, ir pensando qué nueva fórmula utilizar para llamar la atención tanto de la opinión pública como también del gobierno. Y eso es interesante. Lo que no se da en otras carreras. Pero ojo, no solamente los estudiantes, o sea, los profesores, sino también los estudiantes y también distintas movilizaciones han ocupado. Sí. El los recurso apoderado. De dar vuelta el ¿cómo se llama? Lo de la Copa América, que podría haber sido un tema para imaginar, que básicamente he usado por los grandes medios para poder hacer las notas de cómo vio la gente el partido, quién fue lo más friki del partido, qué es lo más friki que había en la calle, qué fue lo más raro de las celebraciones. Y te llenan de nota todo el rato respecto a eso. Pues está bien, porque se ganó la celebración y todo lo demás, pero no, tenía una hora hoy día de asegurado más o menos de eso. No así ocurre, por ejemplo, porque hay otra Copa América, creo que se está jugando, y a nivel, por ejemplo, en este caso particular de los profesores, hemos hablado de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en México, precisamente con el proyecto de carrera docente, que está movilizado, lo que está pasando en términos de manifestaciones en Perú, por ejemplo, no solamente con el caso de Tía María, que ha sido muy fuerte, sino también con el tema de la privatización de la educación, en la cual los profes han salido a movilizarse. Entonces hay un tema ahí a propósito de la Copa América y de la integración también de los países de este continente, muy presente ahí, muy presente. Hay cosas que no aunan mucho más y que nos demuestran también que las realidades no son tan distintas. Claro, o sea, hay un problema transversal que lo está asumiendo América y que de una u otra forma se sienten solidarios si están en un lugar o están en otro con las movilizaciones internas de cada país. Y así hemos visto de que por ser la prensa ha estado bastante preocupada en algunos sectores de la prensa internacional en lo que está sucediendo con respecto a los profesores. Entonces eso es interesante e importante. Por ser las movilizaciones que se han hecho fuera del Estadio Nacional, la prensa internacional ha salido a tomar imágenes y bueno, hacer reportajes acerca de lo que está sucediendo. Paralelo a lo que sucede dentro del estadio con respecto al fútbol. No, pero está crispado. Yo creo también es que esta movilización llega a todas partes, entonces como que a nadie le es indiferente porque son los colegios donde van todos los niños. Entonces es algo que llega a todas las familias, desde Arica a Punta Arenas. Cierto, porque todos de una u otra forma, a excepción de los colegios particulares, se sienten totalmente vinculados en esta movilización. Sí. Bueno, hay que también, los particulares subvencionados no están tan movilizados, pero hay colegios movilizados. Sí. Pero también, como tienen esta maña de ser particular subvencionado, también son privados y a la vez son municipales. Entonces, esos privados también tienen este cosa del empleador que te amenaza con que te vamos a despedir, que no te vamos a renovar el contrato, etcétera, etcétera. Entonces, también ha habido harto miedo en esa. Claro, hay más presión de parte del dueño. Y entonces esa situación hace de que los profesores temen perder la pega y perder el espacio que tienen, entonces por lo tanto no asumen el. También de parte de los apoderados hay como, no sé, menos apoyo, podría decirse, porque piensan que porque están pagando, se les ha hecho creer que porque están pagando tienen, no sé, tienen que tener la mejor guardería, no sé. Claro. Y que no puede fallar y que esta cosa es casi que cosa de, como decía una hincha ecuatoriana que tenía sus senos al aire, que parece que estos eran puros comunistas. Bueno, de todo hay en todos lados. O eso es, pero está de cajón. Pero hay una situación que en cuanto a los colegios, los apoderados de los colegios subvencionados o particulares, de que muchos retiran a sus hijos de los colegios municipalizados para que ingresen a colegios. Los particulares subvencionados. Claro, con el fin de que no vayan a perder el año y que tengan un buen resultado, porque en esta competencia, porque no se están educando, sino están compitiendo, puedan llegar primeros y así puedan entrar a la universidad y después ser, no sé, pues tener un título universitario y de allí poder tener su regia casa o su regio auto y olvídate del resto. O sea, no, pero también entonces eso. Entonces mucho individualismo. Pero eso también es una gran mentira, o sea, el particular subvencionado no es fiscalizado, nada es fiscalizado en este país. Entonces muchos que tienen una educación pésimas, condiciones para estudiar pésimas. O sea, acá mismo dentro de la población ocurre. Hay particular subvencionado, o sea, de hecho no hay municipales dentro de la población, hay puros particular subvencionados, y uno o dos de ellos son los peores de la comuna. Sí. Y son particular subvencionados. Claro. Eso uno lo sabe por todo el asunto. Pero la mayoría de los apoderados piensan que no. Piensan que porque están pagando, están recibiendo buena educación. Más allá de que, ¿por qué? Porque no hay mucho estándar como para poder decir qué tan bueno o qué tan malo es un colegio. Entonces, por lo tanto, si estoy pagando, quiere decir que es bueno. Si si es subvencionado, quiere decir que es bueno. Los municipales son malos. Entonces, esa mentalidad la han metido la gente para que crezcan más los colegios particulares subvencionados y se vayan negocio, acabando los municipalizados. Sí. Cuando dijeron, se van a acabar los municipalizados porque los vamos a pasar al Estado. No, la verdad era de que los vamos a terminar nomás. Mira acá, Jorge Druillas, dice que él trabaja en San Genaro, en el Colegio San Genaro de Renca. Y el sostenedor ha dado todo el apoyo a las movilizaciones. Dice, bacán. No todos son iguales. No, por supuesto, claro. Que eso sí. Dice. Estaba hablando ahora Jaime Gajardo, está viendo algunas cosas. Lo que plantea básicamente es que, el gobierno ha dado una señal de que va a castigar a los profesores, así como de una manera de adelantar las clases. Ha habido presión a nivel de algunas comunas, recordemos que hemos estado conversando sobre aquello. Algunos alcaldes. Pues claro, la presión que algunos alcaldes han ejercido, la mayoría obviamente de gobierno, y señaló de que este es un mal proyecto el que se presentó. Es un poco, es el tema, el problema con Jaime Gajardo es que es errático porque da señales erráticas. Obviamente hoy día está presionado por un movimiento también que tiene unas bases muy fuertes, que cada vez se ha ido fortaleciendo desde que hizo el paro docente el año pasado, lo recordamos, que fueron las bases, y que se mantuvieron en paro independientemente de la dirección. Tema bastante bastante fuerte que marca un antes y un después también en la demanda y las movilizaciones del profesorado. Porque en este caso él sale respaldando el proyecto, es uno de los que avala el proyecto, estuvo trabajando en conjunto con el Minuto desde agosto del año pasado hasta hace poco, pero los profes mayoritariamente, cuando se decía en una nueva consulta docente en mayo, lo rechazan en un 97%, y eso quiere decir que incluso gente que estaba alineada en términos políticos con esta defensa que se hizo en un momento determinado con el proyecto del gobierno. Y ahora cuando sale diciendo que el proyecto es malo y todo, esas cosas generan precisamente que la gente dice, no, entonces esto es puro capricho, cuando siempre han encontrado malo los profesores el proyecto. Pero claro, dice, la cosa bueno, pero ahora quieren más cosas y están pidiendo más. No, están pidiendo exactamente lo mismo como empezó el paro, el retiro del proyecto, porque estructuralmente está mal. Y cuando dice, ¿por qué estructuralmente? Porque se basa en una lógica de mercado en términos de competencia. No está mejorando la educación. La gente cree que está mejorando la educación, pero en la práctica no lo está haciendo. Y se queda con las consignas. Por eso es súper bueno ver el articulado y ver el proyecto en sí. Y por eso, de una u otra forma, el gobierno se sentó en su momento a decir, ya, vamos a modificar lo que sea necesario. Lo que se está pidiendo acá es, concretamente, cambiar toda la cosmovisión del proyecto. Apuntar realmente al tema de la calidad, y eso implica la calidad en términos de las condiciones laborales, primero. Y segundo, bueno, ¿qué es lo que se quiere mejorar de la educación? Se quiere solamente, por ejemplo, lo que se está diciendo acá es, ustedes lo que quieren es instalar una especie de CIMSE y van a contratar a alguna empresa para que haga como CIMSE. Se ha demostrado que el CIMSE no ha mejorado, pero nada en la educación. No. Porque no está para mejorar la educación. No. Y al final, lo único que hace es para generar una lógica de mercado para decir, este colegio le fue bien en el CIMSE este año y este no. Y entonces, eso se gana un cartelito de excelencia académica. Que lo regalan, pero tú pide parejo. De hecho, casi todos los colegios tú vas y todos tienen excelencia académica. Sí. Y es bien llamativo porque en definitiva es cumplir con los estándares que están nomás. Y en la práctica, lo que hace es generar una competencia de mercado. no de mejoramiento de la calidad. Por eso, todos los años que... ¿Desde cuándo está el CIMSE? Hace mucho tiempo. ¿Ha mejorado la calidad de la educación? En nada. O sea, y hay estudios que avalan esta tesis. Y por eso hay mucha gente, mucha del mundo académico, muchísima, y cada vez más, en contra del CIMSE, por ejemplo. Uh-huh. Que está la campaña No Alto, el Alto al CIMSE, por ejemplo. Y lo único que ha servido es para decir, este colegio le fue bien y presionar a los niños. Porque esto también tiene que ver con esto, con que la educación hoy día... Mira, ayer justo estaba viendo un video de Isaac Asimov, un tipazo. Probablemente uno de los escritores más prolíferos en la historia de la humanidad. Tipo que te saca pero un montón de novelas en un año, y sistemáticamente. Libros, cuentos. Y el tipo, que era un tipo que trabajaba, no sé si la ciencia ficción propiamente tal, pero era un futurista. Y él hablaba de internet décadas y décadas atrás. Y él decía una cosa muy interesante, que decía, bueno, lo que pasa es que el internet va a haber un momento determinado donde la gente va a querer entender algo y se va a meter a un lugar, que este internet, esta cosa, y va a poder estudiar. Y va a poder buscar los intereses, y si quieres saber sobre Bebo, puedes saber todo de Bebo porque está todo ahí. Y un conocimiento compartido. Entonces, una manera dice, y esto va a alterar la educación, la gente se va a volver más, qué sé yo, tonta. Y él decía, no, mira, fíjate que la educación cuando empieza, se empezaba con tutores. Y no todos tenían plata para pagar tutores. Un tutor que era uno a uno. ¿Qué quiere decir? Una familia caudalada, aristócrata, contrataba a una institutriz o a un tutor para educar a su hijo. Y veía las características del hijo y decía, ya, usted va a estudiar matemática, lenguaje, distintas ciencias y todo lo demás. Pero se adaptaba a la familia y se adaptaba al niño o la niña que estaba educando. Entonces, obviamente eso no alcanzaba para todos. Todos no tenían para una institución. Entonces, en un momento determinado, el Estado se hace cargo del tema de la educación en términos estándar para educarlo a todos, o en la medida de lo posible de la cantidad que era. Y obviamente esa ya no personalización, en donde tenían una sala a 40, 45, 50 estudiantes, obviamente no le va a llegar. Y eso decía Asimov. O sea, no le va a llegar el conocimiento. Uh-huh. Le van a obligar a estudiar, matemáticas, gente que no le gusta la matemática. Y van a obligar a estandarizar, que era un poco lo que él decía que era una de las cosas más perversas, estandarizar. Porque las personas no son estandarizables. Entonces él decía que el internet iba a ayudar precisamente en que se viera el uno a uno, en la personalización. Uno de los problemas que tenemos hoy día en términos educacionales acá es ese, la estandarización. Estandarización de pruebas, estandarización de las aulas de clase, entendidas como un lugar tremendo. Ojo, no solamente esto pasa a nivel de primaria, secundaria, que hablamos mucho de colegios, liceos. Esto pasa también en la universidad, en salas sumamente chicas, porque va el tema de arrendar un lugar, poner el sello y somos un centro de educación. Ahí sí que hay alto alumno. Educación superior. Entonces, 60. La idea ahí, con una lógica de mercado, es meter a un montón de gente dentro de una sala y con un profesor mal pagado, taxi, o private docent, como lo fue en su momento determinado Hegel, dándole clase a todo lo que llega ahí, porque cada uno paga ahí, pues es matrícula, es plata, por tanto, bienvenido sea. De hecho, han habido movilizaciones, protestas en la universidad, en centros de formación técnica, en institutos, porque los meten en una sala sumamente chica. Y las condiciones que tienen son extremadamente malas, muy malas. Y acá nos asegura estándares mínimos. Porque hay una lógica de mercado que no se ha alterado. La reforma educacional que hoy día está proponiendo el gobierno no solamente no altera la educación de mercado, sino que la vuelve más sofisticada, la incentiva. Y la fomenta, la incentiva y la perfecciona. No cambia la lógica de mercado. Quien diga lo contrario está mintiendo. Porque la reforma educacional, de hecho, por algo, insisto, y es prueba fehaciente de aquello, que la primera pata de la reforma educacional fue la ley de inclusión escolar, que regularizó un mercado. De hecho, lo perfeccionó. Y lo que hizo fue dar mejores condiciones a un negocio, no al mejoramiento. No empezó mejorando la educación pública el gobierno. Empezó la particular subvencionada, que era el negocio de los sostenedores y que dejó contentos a los sostenedores, no a la gente. Es todo un tema ahí. Y en el tema de la estandarización, va para todo. Pues, también se estandariza la pobreza a través de fichas. Se estandarizan las políticas sociales a través de los resultados que entregan los censos bien hechos. Así funciona este sistema, porque funciona como números. El modelo. Todos son índices y números, índices más, índices menos, mayor PIB, menor PIB, mayor empleabilidad, menor empleabilidad, más inversiones extranjeras, menos inversiones extranjeras. El modelo está hecho para que hayan dos sectores. Un sector que es el sector que va a poner la mano de obra y otro sector que es el que va a manejar la mano de obra. La parte que maneja la mano de obra tienen una educación la cual les permite a que sus hijos, sus nietos, sus descendientes tengan una educación la cual en el futuro puedan tomar en sus manos la conducción del país. Ni siquiera tienen la educación, entonces, porque la educación es pésima, igual tienen la familia nomás. Pero y el control previo. Pero espera, sucede que ellos están convencidos de que es así. Ahora, que la educación no sea buena o sea mala, ese otro cuento. Pero ellos tienen ciertos colegios en los cuales se relacionan entre ellos. Exactamente. En los cuales tienen una sociabilidad entre ellos, en los cuales ellos se van preparando para conducir en el futuro mal, bien, como sea, no importa. Pero ellos son los herederos de la conducción y de los grandes las grandes sumas de dinero que manejan. Entonces llega un momento en que estos personeros ya los mandan a estudiar afuera. Ahí para que se preparen mejor, para que puedan conducir, nada más que eso. Ahora, de este otro sector, ellos son de una u otra forma los políticos y los empresarios, van eligiendo a ciertos ciudadanos que van a servirles a ellos. Entonces también los mandan a estudiar afuera, también les dan algunas posibilidades mediante becas que las da el Estado, porque el Estado está al servicio de los empresarios. Por lo tanto, el Estado viene y dice, sí, a estas personas las vamos a mandar a estudiar a tal parte, aquí, acá, allá, para que después lleguen a servir al empresariado. Pero en ningún caso es para que haya una sociedad en la cual todos puedan tener las mismas posibilidades de salir adelante o las mismas posibilidades de poder dirigir en el futuro el país. ¿Por qué? Porque aquí son los empresarios, los políticos, los que están preparando a los futuros miembros que van a reemplazarlo a ellos. Pero el resto de la población son mano de obra, desechable. Que si en un momento te necesitan, te toman, y si no, te echan, y bueno, arríglatelas como puedas. No, es reemplazable, pues, o sea, da lo mismo lo que te pase después de que te echen, si tú das lo que importa el puesto de trabajo que quedó desocupado. Y eso lo llenan inmediatamente, porque ellos saben de que afuera hay mucha gente que está esperando ese lugar. Entonces, eso también le ayuda a ellos para tener bajos salarios y no que la gente no pueda surgir más allá que lo que ellos mantienen como línea, como raya, para que no se les subleven y no vayan a pasarse a este otro bando. La supervivencia mínima, po. Claro. Qué terrible. Por ser... Imagínate, si una persona muy pobre se gana un premio de estos sorteos, 1.000 millones. Con esos 1.000 millones, claro, que cualquier plata, ¿qué puedo hacer? Que aquí y allá. Pero en poco tiempo, todo ese dinero pasó a manos del empresariado. O sea, ¿por con qué? Toda la porque cosa tuvo que, casa, tuvo los que autos. Comprar, tuvo que comprar casa porque no tenía casa, tuvo que comprarse muebles, tuvo que comprar un montón de cosas y además ayudar a su núcleo familiar. Entonces, por lo tanto, esa gran cantidad de dinero no es tal. No es así para ellos, que si se ganaran un premio así, bueno, lo pueden usar para, qué sé yo, pagar la mantención del jardinero, de la empleada, de este, del otro, y les da lo mismo. Para ellos no les va ni les viene ganarse una cantidad así. Entonces, esa es la diferencia entre ese sector y este otro sector. Y después vienen y dicen, oh, que estos comunistas, estos del marxismo internacional que marxismo quieren... Marxismo alfonsonista. Que hablan de la lucha de clase. Oh, qué terrible. Pero la lucha de clase la están ellos imponiendo día a día. No es el pueblo, no es la gente, no son los partidos políticos de izquierda, bueno, lo que imponen que esta guerra... sino que son justamente los empresarios, los políticos, los que están empujando a este enfrentamiento constante que se está dando. Y la culpa es de ellos. La cosa sigue, la movilización sigue, el paro sigue, va para las 4 semanas ya. Probablemente ya la próxima semana van a haber gente en vacaciones de invierno. De una manera de amortiguar el paro que mantienen los profesores. Vamos a ver también qué va a pasar ya la próxima semana. Juega Chile, pues, qué sé yo, en la eventualidad salir campeón. Y eso va a generar probablemente un crédito importante. La gente está como un poco más alegre. Pero no sé si tanto. Yo quiero ver. Ojo con lo que termina pasando al fin y al cabo. Otra cosa de que está juego tiene que ver con también el punto de inflexión que hizo la gente de la Confech, que se vio también presente en la marcha el día de ayer, en la cual también rompe relaciones básicamente con el Mineduc por inanición. O sea, vinimos a buscar la propuesta. ¿Qué nos tienen? Nada. ¿Cómo no? De marzo hasta ahora no tienen nada. No, es que esta era una reunión para como compartir visión y cosas así. No, pues nosotros aquí tenemos una propuesta que es pública, se hubo en varias semanas y ustedes no tienen nada. Entonces, no fue muy bien en una reunión que duró cerca de 3 horas donde no se llegó a ningún puerto. Entonces, al final, uno dice, ¿cuál es el sentido de todo esto? Paralelamente, por ejemplo, ayer declaró, ya en otra arista, pero es que está todo... aunado en un escenario que es el escenario político que tiene el país. Por ejemplo, ayer declaró Michel Jorrat renunciando a su derecho de guardar silencio propio. Él está en calidad de imputado. Y está ocurriendo algo que preocupa mucho, que en definitiva hay gente declarando en estos momentos donde ya se asume sin ningún problema cuando se negó muchas veces de que la pre-campaña no existía. Recordemos que en eso consistía todo, la pre-campaña no existía. Después, sí, al parecer hubo gente sola y después ya, sabe que sí, existió la pre-campaña. Pero Michelle no sabía. No, ¿cómo va a saber? Porque todo esto se hizo a espaldas de Michelle, claro. Bachelet. Se coordinaban, iban a su casa en Nueva York, habían reuniones ahí y todo lo demás. Pero no sabía Michelle Bachelet. No tenía idea para qué se reunían, ni tenía idea de... Tampoco entendía de dónde salieron todos los carteles que habían desde el aeropuerto hasta el centro de Santiago cuando ella llegó a desde Nueva York. Qué extraño. Salieron de la nada. Porque esas fueron las que se ocuparon después para la campaña, llovieron. ¿Cierto? Claro. Déjenme leer algunas cosas acá, a propósito de la mezcla que está pasando en el fútbol y movilización social, particularmente con el tema de los profesores. Elisa Monte dice, Jarazo, me llamaron por un reclamo que puse el año pasado en el servicio de salud por una hora, neurología, para decirme, espere, le van a llamar. Bueno, es parte del jarazo habitual, este nuevo concepto que se ha sumado a nuestro vocabulario chileno. Ross Silva nos dice, mentores prueba en 3 años de universidad, evaluaciones individuales. El proyecto de carrera docente apunta desde el neoliberalismo. Un poco lo que se viene diciendo. Llamativo es la postura, llamativo en términos porque lo es. Algunos dirán, no lo sorprende, qué sé yo, por la militancia, qué sé yo. Pero fue las críticas que hizo Camila Vallejo al Colegio de Profesores por mantener el paro indefinido. Según Camila Vallejo, dijo que lamentaba la decisión y que no hayan querido tomar la mano que le ofreció la Cámara Baja y el gobierno. La presidenta de la Comisión de Educación actual de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo, lamentó la posición del Colegio de Profesores que este miércoles decidió mantener el paro indefinido en protestas contra el proyecto de la nueva política nacional docente o carrera docente que se discute en esa instancia, en su primer trámite legislativo. La Asamblea Nacional, recordemos, aprobó por 131 votos a favor y 40 en contra y 6 abstenciones. Se pasan siempre olvidando las abstenciones. Continuar la movilización hasta el retiro del proyecto. Según Camila Vallejo, ella señaló lo siguiente. Lamentamos que la comisión haya extendido la mano y el Colegio de Profesores no haya querido tomar esa mano. Por lo tanto, esta semana vamos a seguir en la audiencia sin fecha de votación en general. Por cierto, y tampoco sería bueno que el Ejecutivo no nos ponga presión en ese sentido, acotó la expresidenta de la FECH. O sea, lo que dice básicamente es que van a seguir sesionando ahora. Claro. Independientemente del paro de profesores, y todavía no está clara si la fecha de votación a sala, que pasaría a la Cámara de Diputados y ya después pasa lisa y llanamente al Senado. Y también quien se mostró decepcionado por esto fue Giorgio Jackson. Recordemos que ese mismo día previo a la votación, Giorgio Jackson y Camila Vallejo sacaron un video así como, esta es la solución para los profes, estamos con los profes, pero parece que no están con los profes, están con el gobierno, y se entiende. Yo vuelvo a insistir, lo mismo que digo cuando hacemos estos comentarios, yo creo que es legítimo su posición. Lo que se les discute y probablemente lo que la gente discrepa es esa ambigüedad. Es decir, no, estamos con los profesores y todo el tema. Está con los profesores. Si los profesores decidieron eso, y lo decidieron no porque son tontos. Y ese es el tema, que algunos intentan decir, no, es que no conocen el proyecto, no, es que no conocen la indicación. No. Dice, bueno, es que también hay un tema de confianza. ¿Pero qué confianza van a tener en el gobierno si no ha habido nada que diga que se puede confiar en ello? Dice, no, pero se sentaron a conversar y a ver las modificaciones. El año pasado hicieron lo mismo. Este año también lo hicieron. Y el proyecto terminó siendo todo lo contrario. Es que una cosa es que se sienten, conversen, se miren la cara, compartan un café y después se paran y cada uno hace lo que se le plazca. Es muy diferente a que se sienten, se tomen el café, conversen y tomen una decisión en conjunto, escuchando al otro y tomando en cuenta lo que está proponiendo para hacer algo en común. Y no después que termina la conversación, sigue el gobierno haciendo lo que le plazca. Y ahí está el problema. Es un diálogo de sordos, en el cual no se saca nada con discutir y conversar en una mesa, si al final no te van a tomar en cuenta de lo que tú estás proponiendo o de lo que tú estás planteando. Entonces, ahí está la situación de quiebre en cuanto a estas mesas de diálogo que dicen que se hacen y que... pero si lo escuchamos, nos escucharon, pero no tomaron razón de lo que dijimos. Entonces, ese es el problema. Lo escuchamos, qué bueno. Claro. Ya, ahora, pucha, qué rico. Pueden retirarse de acá. En eso se estaba. Y ahí nosotros vamos a cocinar, porque en la cocina no caben todos, como dijo Saldívar con la ley tributaria. Solo caben algo de 4 o 5 y por lo tanto nosotros cocinamos. Y ustedes tienen que aguantarse. Uh-huh. Sí, a lo mucho los dejamos mirar por la ventana. Bueno, otro tema que está en la agenda y que también tiene algunas complicaciones, obviamente graves complicaciones en el ámbito político, tiene que ver con el tema de la ley de pesca. Se conoce, además, que ha entregado dinero, particularmente Corpesca, del grupo Angelini, el capo di tutti, el jefe de jefe. Que el senador Jaime Orpi no solamente recibía plata de Corpesca, recibía minutas del exgerente Corpesca y luego la exponía, cosa que ya habían denunciado algunos hace ya buen tiempo, pero ahora es un tema ya más sabido, hay más antecedentes respecto a esto, porque luego este la exponía en la comisión de pesca. O sea, las minutas, para la gente que no sabe, y se ocupa mucho también esto en el Congreso y en otras instancias, son pequeños resúmenes, síntesis básicamente, y sobre todo en temas técnicos, que se ocupan mucho en el Congreso para entender ciertas situaciones o armar un speech o hablar un proyecto de ley, etcétera, etcétera. Al recibir minuta, básicamente lo que recibía era un guión, en términos técnicos, con datos y todo lo demás, de parte de la propia pesquera. O sea, la pesquera tenía representantes dentro de... Claro. Porque eso es lo que es la práctica. Y con esto... Representantes pagados, al parecer. Obvio, sí. De hecho, los pagos están reconocidos incluso por él. Ahora, claro. Él dice que él nunca votó así como alineado y todo el cuento. No necesitaba, po. O sea, aquí se demuestra que sí. Es que eso... Ojo, es que eso es un tema. Porque aquí lo que se está configurando es un cohecho. Porque el hecho de que recibiera plata... es un tema, pero recibiera plata más minuta y más encima que la posición y las intervenciones de él en la comisión de pesca fueran exactamente igual a la posición que tenía la pesquera, aquí se constituye un tema de cohecho, porque él, hay un funcionario público que está siendo alterado en términos financieros o de regalías o prestaciones que le está dando una empresa para que vote de una determinada forma y intervenga de una determinada forma a beneficio de la misma. Eso es cohecho y eso, claro, es un delito. Claro que sí, porque ya no está trabajando como diputado, sino que está trabajando como un puente entre la empresa y la Cámara. El tema acá es que estamos hablando de una ley, que es la ley de pesca, que está completamente viciada. Completamente viciada. Se deslizó durante la campaña presidencial de que, por lo menos así lo hizo la nueva mayoría, de que se iba a derogar esta ley, de que se iba a retirar. No fue así. Al contrario, se mantiene y se ha rechazado modificarla. Bueno, ahora se sabe también de que hay otros parlamentarios de la nueva mayoría involucrados también en el pago de pesquera y de hecho se está investigando también el alcance que tiene esta nueva arista. El tema. Obvio, ¿por qué? Porque uno dice, si esto pasó con la ley de pesca, las otras leyes que se han promulgado no estarán también viciadas. ¿Tú crees que han legislado para la empresa? Yo no creo que ya han llegado tanto. Oye, la reforma laboral para los trabajadores, ¿quién la habrá escrito? Claro, o sea, uno ya puede entrar a pensar de que esta situación viene desde quizás cuándo. Y lo más seguro es que si se empieza a investigar más, va a llegar un momento que van a decir, ay, paremos esto porque ya para atrás, ¿para qué? Ah, dejémoslo hasta ahí nomás antes de que vaya a naufragar el barco. Así que mejor, y van a poner un corte. Gerardo Benavide pregunta, ¿y es derogar forma o anular? Es derogar. Lo que pasa es que la campaña, por lo menos levantada por los pescadores artesanales, llama a la anulación de la ley. Lo que correspondería en este caso es la derogación de la ley. Tema técnico, no son sinónimos necesariamente, de hecho, cuando nosotros hacemos las 6 razones para anular la ley de pesca, tiene que ver con esto, porque esa es la campaña de los pescadores artesanales. De hecho, se conversó con ellos, se discutió. Corresponde, de hecho, en la derogación. Porque están pidiendo eso al Congreso y al gobierno que de una manera se deshaga de esta ley. Y eso corresponde a la derogación de la ley. Sí, la anulación. Que sería lo más adecuado, de hecho. La anulación tiene que ver con que algo en el proceso previo fue viciado. Uh-huh. Y por eso se anula, porque no es válido lo que hay actualmente ahora. Es como cuando existían las nulidades de matrimonio. Mm. Es porque se busca algún resquicio que haya sido como inválido ahí por ahí. Mm. Y se anulaba porque no fue válido el matrimonio. Claro. Uh-huh. Casi siempre lo que se utilizaba era el asunto de la dirección de los novios. Uh-huh. Que si no correspondían al lugar donde se habían casado, podía anularse. O sea, yo supongo que va por ahí el tema de la nulidad versus la derogación. No sé qué. Yo tampoco uh-huh. tengo muy claro cuál es la diferencia que hay entre nulidad y derogación. Uh-huh. Pero sea cual sea, el asunto es que tomen esa ley, la hagan 1,000 pedazos uh-huh. y ese debe ser el resultado. Y cuento nuevo. Uh-huh. Y una ley que sea decente para los pescadores, para todos, porque obviamente aquí ni los empresarios ni la gente, ni los trabajadores quieren perder, pero no sé, algunas de lo que aparecía en los 9 puntos, no, los 6 puntos como para derogar la ley, para anular la ley, era el tema de la mentira que dice constantemente el empleador y el gobierno, que tiene que ver con estos grandes empresarios del mar que emplean mucha gente, cuando en definitiva una industria pesquera o un barco gigante que arrastra y que procesa el material tiene, no sé, 30 ya. trabajadores a bordo. Uh-huh. No sé cuánto es la cifra exacta, pero ya, es muy poco. ¿Y por qué contratarían tanta gente? No, porque dicen, no, es que ellos dan empleo, pero es mentira, po. Sí. Es mentira, porque al final esta ahí gran pesca de arrastre, esta gran pesca industrial, no sé, no tiene 1,000 trabajadores y el pescador artesanal son 60,000, po, ¿cachai? Mm. Una cuestión así estratosféricamente distinta. O sea, a ver, aclaremos algunas cosas y algunos mitos respecto al tema de la ley de pesca, para explicar bien en qué consistió. La ley de pesca lo que hace, en términos estrictos, conocido como la ley Longueira, es darle legalidad a una cosa que se venía haciendo desde antes, en la anterior ley corta, en la anterior ley que tienen relación y que son relativas al tema de la pesca, que se venía haciendo de los gobiernos de la concertación. No es nada distinto. Primero aclaremos eso, de se vendió el mar y se privatizó y todo el tema. No, eso ya estaba. Lo que hizo esta ley, básicamente, es regularizar aquello. O sea, las grandes pesqueras que tenían una concesión tácita y que explotaban el mar a desmedro de la pesca artesanal, se hace en un momento determinado lo siguiente. Aquí es donde uno dice que el neoliberalismo es parte de un mito, porque la verdad que hay un capitalismo monopólico y en definitiva lo que importa es la acumulación de un sector social de la población. Se dice que se va a regular esto y que por tanto regular implica poner reglas del juego a este tema. Entonces lo que se hace, en vez de llamar a licitación por parte del gobierno de Sebastián Piñera, lo que llevaba a cargo el ministro de Economía Pablo Longueira, en vez de llamar a licitación, decir ya, las mejores empresas se van a quedar y las que cumplan con los estándares que como Estado estamos pidiendo. En vez de hacer eso, lo que hacen es juntar a todas las que ya estaban y que ya estaban explotando el mar y que habían sido beneficiadas con todas las leyes anteriores, las mismas, ojo, exactamente las mismas, a sentarla y decirle, ok, nos vamos a sentar y usted se va a llevar este pedazo y este pedazo, y no va a haber licitación. O sea, no va a haber competencia de que entre otra pesquera a decir, sabe que yo cumplo mejores condiciones, tengo mejores condiciones laborales para mis trabajadores, les pago mejor, más encima respeto todas las leyes, etcétera, etcétera. No, los que ya estaban. Entre ellas, una de las más grandes, que es el grupo Angelini, que ha roncado por décadas en este país. Entonces, uno de los problemas centrales era la pesca artesanal en términos de cuotas. Entonces, lo que hizo el gobierno de Sebastián Piñera, que, ojo, no es muy distinto a lo que hicieron los gobiernos anteriores. Por eso acá hay una cosa así como, oh, la ley Longueira que privatizó el mar de la derecha y todo el tema. No, vino a consagrar lo que ya se venía haciendo, pero darle un manto legal. O sea, ya más jurídico, esto es así. le da concesión a esta grande empresa y llama a los pequeños pescadores artesanales, a las pequeñas agrupaciones, varias de estas ya compradas. O sea, te hablamos de sindicatos de Esquirol, le hablamos de sindicatos comprados por la grande empresa, y los sienta en la mesa. Y les dice lo siguiente: o aceptan estas condiciones o los cagamos. Y se quedan afuera. Literalmente. Literalmente, eso fue lo que se dijo. De hecho, esto está haciendo ya bastante rato. La ley de pesca ya lleva su tiempo. Y bueno, como habían sindicatos bastante favorables al tema del empresariado. De hecho, ustedes pueden ver imágenes durante la discusión en la ley de pesca de sindicatos que fueron a apoyar a parlamentarios particulares, así como vamos con la ley de pesca adelante. ¿Ustedes se acuerdan de unos pescadores que llegaron de la octava región acá marchando, llegaron acá hasta el sector de donde está, ¿cómo se llama? El Hogar de Cristo, y que marcharon por la Alameda, llegaron hasta el Ministerio de Economía y todo el cuento. Bueno, ellos estaban apoyando la ley de pesca. Y la están apoyando. Lo que estaban pidiendo eran unos bonos y otras cosas, concesiones, pero ellos están a favor de la ley de pesca. Y bueno, harto sindicato comprado y todo lo demás. Entonces se termina regulando. En licitaciones bastante ventajosa para la empresa. Para el Estado, en términos concretos, no lo es. Que se renuevan automáticamente estas licitaciones. Donde quedan los mismos actores. Pero en esta pasada, con un marco legal ya claro y preciso en términos del beneficio que ya tenían y que ya venían explotando por lo menos hace 2 décadas. No, y le quita la libertad a los pescadores artesanales de moverse por el mar de Chile. Eso ya estaba. Estoy, estoy insistiendo en que esto vino a regularizar, a consagrar algo que ya estaba. De hecho, esto se venía discutiendo ya con la ley del mar austral, que fue la que firmó Bachelet el último día de su gobierno, que tenía necesariamente que ver con la explotación de recursos marinos. Ley, dicho sea de paso, que muy poca gente conoce o que no le conviene conocer. Búsquela, se llama ley del mar austral, que es el principio, una de las políticas de privatización del mar más fuertes que se ha hecho en el último tiempo. Donde dice, lo que no está privatizado se tiene que privatizar. Y se llama ley del mar austral. Acá no hay esta cosa de, mira, hicimos algo nuevo y todo. No, se consagró. De hecho, el tema de la cuesta de pesca, que no pueden pescar de aquí hasta allá y todo el tema, venía. ¿Y quién resguarda eso? Lo resguarda la Armada. Pero eso viene hace tiempo. Tú vas al año 96 y te vas a encontrar con pescadores artesanales siendo agredidos por la Armada chilena. Porque el mar, insisto, de una lo que hizo el gobierno de Sebastián Piñera fue consagrar, en términos ya jurídicos, una ley y todo lo demás, algo que se viene haciendo hace 2 décadas, que fue fomentado, incentivado y armado por una clase política y por los distintos gobiernos que han habido actualmente. De un nivel de privatización, el doble, el triple, cuatriple, más profundo que lo que hubo durante la dictadura. Estas discusiones de ley corta empiezan del año 92, 93, de un montón de promesas que terminaron beneficiando al gran empresariado. Grandes fortunas han hecho las grandes pesqueras acá en Chile, insisto, y contrario a todo el discurso de competencia, por ejemplo, que quieren hacer que hagan los profes y otros más y todo el cuento, no hay competencia. Hoy actualmente, a propósito de la ley de pesca y de las leyes anteriores, y etcétera, etcétera, y un largo etcétera en este país, no hay competencia entre ellos. No hay ninguna competencia. Es más, hay una cosa bien loca de esta actual ley. Si una empresa, por ejemplo ya Corpesca, no quiere explotar los recursos, no se lo pueden quitar. O sea, si tienen la concesión y sabes que no vamos a sacar pescado, o sabes que no vamos a hacer nada, no se le quita. Pueden hacer y deshacer no, con lo que tienen. Y son concesionados, son pedazos de mar concesionados, ¿sí?, por 99 años, como cosas así. No, son, eso es un mito, no son 99 años, pero son automáticamente 40, renovables. Claro. O sea, básicamente, para que se entienda, si alguien quiere quitarle la concesión, va a ver cómo cresta se hace, va a tener que cambiar todas las leyes para ver cómo se les quita. De hecho, aquí la licitación o la concesión básicamente queda en manos del que la tiene. O sea, si quiere seguir o no seguir, es weá de los dueños básicamente del mar. Por eso se habla de esta privatización. Privatización que, insisto, viene de hace mucho rato. Pero, insisto, hay mucho desconocimiento de la ley de pesca. Yo sé que tiene esto también motivaciones políticas y que eso marca el sesgo. Pero esto es un tema que viene hace décadas. El tema de la cuota. Por ejemplo, el caso de los jibieros, de la pesca artesanal de la jibia, es súper cuática, porque la jibia no estaba regulada. Porque la jibia fue un descubrimiento que hicieron los pescadores artesanales en términos de explotación de recursos. O sea, hace qué sé yo, 10 años, la jibia era una plaga. Y los pescadores artesanales, arrancados, por ejemplo, cuando la Australis, por ejemplo, que es el caso de la reineta lo fueron corriendo cada vez más hacia el Austral, porque la gran industria se empezó a hacer de la reineta, que es uno de los grandes motores de la pesca artesanal. Por ejemplo, desde la octava, incluso qué sé yo, en San Antonio y todo lo demás, pero desde la octava hasta Chiloé. Magallanes. Chiloé. Es reineta. Y estamos hablando de pescadores artesanales que se meten por meses al mar. Sí, pues. De hecho, conozco bien ese relato, me toca conocer mucho, por ejemplo, el mundo de la reineta a propósito de la gente de Lebu, que es donde está la es una ciudad de pescadores, la capital de la provincia de Arauco. De hecho, es un lugar que se mueve en torno a la pesca. Todos están relacionados directo e indirectamente en la pesca porque vienen de distintas partes, del norte, de San Antonio, de la séptima región, de Arica. Todos trabajan y se van ahí, y algunos han vivido ahí. Y donde está la mesa comunal de pescadores artesanales más grande de Chile. Y han sido cada vez restringidos. Entonces se hicieron pequeños subterfugios. Por ejemplo, uno de los subterfugios en términos de pesca es la pesca científica. Que es una pelotudez de un puerto un buque. Pues estamos hablando de toneladas. Para ver cómo se mueve la mesa. Claro, justificada en términos científicos, porque fue una manera, un resquicio de buscar para eliminar. Porque la verdad, si la cuota quedaba eso para la pesca artesanal está destinada a morir. De hecho, hoy por hoy está destinada a morir. Y pasa lo mismo con la jibia y con otro tipo de recursos que se explotan. Pero el de la jibia es llamativo. Si la jibia era una plaga en la cría, ellos logran hacer explotarla, logran hacerla un producto, logran venderla y hoy día se les restringe cada vez más la cuota jibia. Porque obviamente si encontró un negocio, las grandes dijeron, oye, nosotros queremos cuota de ese negocio, claro. Y los parlamentarios saltaron. Y el asunto es que estas grandes exportan, ni siquiera viene para el consumo del chileno, de los habitantes de Chile. La gran parte del consumo de que hay en, no sé, la feria, los supermercados, viene de parte de la pesca artesanal, no viene de las grandes industrias. Todo lo de las grandes industrias se va para afuera. La jibia es un recurso que hay mucho y que es barato y produce mucha carne. Y todo eso se va para afuera, no sé. Hay pescados que se producen en Chile que nosotros ni conocemos y que se venden afuera, así como, no sé, el atún, qué sé yo. Y nosotros no, son animales que no conocemos, el salmón. Cuando estaba la salmonera, nosotros no conocíamos el salmón antes. ¿Quién comía salmón? Nadie. Es que acá había salmón en el sur, pero era muy limitado en los lagos y entonces eran, obviamente, artesanos los que lo sacaban y lo distribuían ahí, en el sector más cercano de ellos. Hasta que empezaron a decir, oh, sí, aquí se pueden poner jaulas de salmón, criarlas, todo lo más. Y ahí empezó. Y cuando vino el problema de que por la alimentación hubo ciertos parámetros que no eran cumplidos internacionalmente, entonces empezaron a venderlo en Chile. Y conocimos el salmón. Y ahí conocimos el salmón. Sí. En el resto del país. Tal cual. Y esas son las cosas que pasan en este país. Bueno, yo estaba hablando de Jaime Orpe, porque en un antecedente recordemos que hay una investigación ya abierta y que la lleva la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, en la que se trata precisamente de correos electrónicos del exgerente de Corpesca, Francisco Mujica, bastante complicado, que se encontraron los discos duros de los computadores que fueron en su momento pesquisados por la fiscalía. Esto cuando en ese momento se está investigando, de hecho así aparece lo de Jaime Berpe, pero se está investigando en ese tiempo lo de Marta Isasi. ¿Se acuerdan de Marta Isasi? Cuando se agarra chuchas con Evelyn Matthei. Sí. Bueno, ella era Marta Isasi, que en un momento como que ella estaba por el cupo en la alianza como diputada, si no me equivoco. Y pierde el piso. Cuando pierde el piso, de hecho, aparece el tema del caso también de Corpesca. Es bien llamativo eso. Porque queda como sola en el Congreso. Y ahí cae nomás, po. Bueno. Según trascendió, en la revisión de ese material se encontró una serie de mails enviados por Mujica al senador Jaime Orpe. Y en esos correos iban minutas adjuntas. Y después era exactamente lo mismo que exponía Jaime Orpe en la Comisión de Pesca de la Cámara del Senado. No, chúpate esa con fuente. Mayonesa. Se hallaron, por ejemplo, PowerPoint. Y en algunos correos el propio Jaime Orpe pedía material. Así como, oye, tengo comisión mañana, así que mándame estas cosas para saber cómo ver la cosa. ¿Cómo tiene que ir? ¿A quién le mandaba eso? ¿Quién era el que le entregaba ese material? Mujica, Francisco Mujica, que era en ese momento gerente de Corpesca. Qué fuerte. Nunca pensaron, creo yo, de que podría esto salir a luz. Se sentían muy seguros. Se sentían que eran intocables. Y que, bueno, estén saliendo a luz, bueno. Porque van transparentando lo que tanto ellos mismos dicen. La honestidad y la transparencia son fundamentales. La probidad. Sigamos. La probidad. La moral. Claro. Ay, Dios. Pero está bien. Está bien. Y que se siga sabiendo más y más y más. Ahora el asunto, ¿hasta dónde? Hasta que ellos digan, a ver, paremos esto, porque si no, no va a quedar ninguno en el Congreso. Y ese es el asunto. Dice que el Fulicán no olvidará a uno de los grandes traidores de los pescadores artesanales, Iván Fuente, que se reunió en secreto con Longueira. Yes. De hecho, yo me acuerdo cuando Iván Fuente. Durante el movimiento social hablaba de una reforma agraria del mar. Eso era muy, muy chistoso. Era muy chistoso porque es una... En estricto, algo muy parecido a lo que se hizo, en definitiva. Que estas como parcelas de mar, así como se concesionan. Algo que fue muy criticado en su momento también por los pescadores artesanales. En ese momento cuando... esto fue durante el contexto de la movilización de lo que fue el movimiento social en Aysén en el 2012. Y como era pescador artesanal, me acuerdo que le preguntan, estaba en términos de la ley de pesca. Y efectivamente él se reunió en su momento con el ministro de Economía en ese tiempo, Pablo Longueira. Y con Galilea, si no me equivoco. Me acuerdo de esa entrevista cuando salía Iván Fuente explicando esta parcela acá, esto le va a tocar a una familia, esta parcela le va a tocar a otra familia. Y con eso se puede quedar y ese va a ser su espacio para que él pueda explotar. Y si iban a marcar en el fondo. Claro. Si iban a hacer las marcaciones para que... Sí. No sé si era tan así. Sí. No sé si era con marcaciones, pero sí iban a hacer parcelas. Parcelación del mar. La cosa es que al final, si vamos a hablar de reforma agraria de la cual sea, ya sea del mar, de la tierra... No es para que se la repartan unas cuantas familias. O sea, es todo lo contrario. Es para que la trabajen. La tierra para el que la trabaja. Exacto. El mar para el que la trabaja. Uh-huh. Y se acabó. Sí. Sí, eso es lo... y no son simples eslogan. Esa es la realidad que debería darse. Ahora, ojo, porque hay una mitificación también con el tema de la pesca artesanal. La pesca artesanal es una pequeña industria, pero industria al fin y al cabo, y tiene lógicas también que han tenido pocas regulaciones, porque generalmente los dirigentes son los dueños de las embarcaciones. Bueno, se imagina la pesca artesanal así como un pescador sacando su botecito y se va al mar. No, la cosa hace mucho rato de hace y eso se ve muy poco. Ocurre, pero en caletas pequeñas. Muy pequeñas, donde la explotación se da. De hecho, generalmente se dedican a marisquear en esas localidades ya, porque cada vez tienen que ir más adentro para poder sacar recursos, explotar, y para eso necesitáis un buen motor, por ejemplo, y necesitáis una embarcación más o menos más que decente para poder sobrellevar, si no es tan papa el tema. El viento west es una de las cosas más brígidas que existe en términos de naturaleza, que es cuando se enfrentan precisamente a estas especies de tempestades que uno conoce adentro del mar. Entonces, hay toda una mitificación porque, por ejemplo, la cosa funciona así. Ahí están los pescadores, está el dueño de la embarcación. Y el dueño de la embarcación va eligiendo su tripulación y tiene generalmente varias embarcaciones y se va armando desde ahí. Hay algunos que tienen muchas, hay otros que tienen una. Varía mucho. Y eso al no estar regulado queda en manos también de una especie de monopolio que ha sido avalado también en términos políticos. Recordemos que la pesca en general también ha sido un territorio muy ocupado en términos clientelar por la política. Sí, pues. Muy clientelar. O sea, uno de los lugares donde más clientelismo político tú puedes ver. Y eso tiene que ver con un modelo también, insisto, potenciado hace muchas décadas ya. Entonces, en ese sentido, por eso también aquí hay un mea culpa, hubieron quiebres, fraccionamientos de organizaciones pesqueras, por ejemplo, organizaciones pescadores artesanales, porque con las propuestas o de la forma en que algunos llevaron, lo que hicieron fue potenciar, y es más, algunos lisa y llanamente, como lo estaba diciendo hace un rato, abogaron por la ley de pesca, de la denominada ley Longueira. Abogaron así abiertamente. Obviamente porque estábamos hablando de sindicatos pagados. Sí, con gente en la nómina, dentro de esta lógica clientelar. De hecho, hay una fotografía muy graciosa de ese tiempo cuando se estaba votando la ley de pesca, donde llegan varios pescadores de unos sindicatos bastante, bastante arreglados y vendidos, con carteles, por ejemplo, apoyando a Fulvio Rossi para que votara a favor, porque él era un senador que estaba con los pescadores... y votar a favor de la ley de pesca. Hoy estos carteles horribles que son impresos. Sí, sí, con carteles así bien, bien producidos. Impreso, encima con en letra tipo Comic Sans. Eso es muy gracioso. Y, sí, eso, el mismo, y todos iguales. Sí, todos iguales y el mismo estilo de letra. Sí. Y viene acompañado con el Chongman. Bueno, Ah, no, sí, pues durante el gobierno Piñera, pues. Hacen uno, le sacan fotocopia y están todo con sus cartelitos. No, más encima son fotocopiados, son impresos como en grande, impreso de imprenta. O sea, mandar a hacer un cartelito, por eso no hay. No quedan carteles de PVC en las plazas, porque caro salir a hacer un cartel, y mandar a imprimir un cartel. Y llegan ahí los pescadores artesanales. ¿Te imaginas que los estudiantes o los profesores salieran con ese tipo de carteles? ¿De a dónde, po? Y que es chistoso, porque aparte que es una maqueta y se ve comunicacionalmente... artísticamente que es una maqueta. Pero bueno, sí, pues se utiliza, pero yo creo que, o sea, ya a la evidencia que se está viendo ahora de toda esta corrupción de los políticos, o sea, lo que se ha evidenciado principalmente lo que decías tú, que hay una lucha de clases que está ahí patente, que se tapaba con que el Estado era el que mediaba. Claro. Pero ya no. Estado, no, ya sabemos que no. Ya quedó clarísimo de que el Estado con todos sus funcionarios, o la mayoría de sus funcionarios, digamos mejor, están al servicio de un de un sector bien determinado. Ahora, que son mal pensados. Hay ciertos sectores los cuales posiblemente no están dentro de esta maquinaria, pero ya dentro del Congreso, de una u otra forma, se hacen parte. Uh-huh. A no ser de que traten de levantar un discurso diferente y son aislados. Entonces, esa gente que dice, no, es que hay que votar y votar por alguien que no esté manchado, digamos, es imposible. No es porque todos estén manchados, sino que porque una vez dentro, una persona sola no puede hacer nada contra todo el organismo que existe. Que te ponen camisa de fuerza, po. O sea, si es que tenés la voluntad de cambiar las cosas. Claro, y aunque no te pongan camisa de fuerza, te hacen a un lado, te dejan al margen. No, y siempre vaya a ser el voto en contra. Entonces va a ser el único voto en contra, va a ser el único voto que disidente, pero que no sirve de nada. Uh-huh. Y que al final nadie sabe, la gran mayoría. O sea, la respuesta a eso. Busca ahí quiénes son los que votaron en forma disidente cuando es un voto o dos votos. No, a nadie le importa. Ah, ya, se aprobó, listo. Claro, y el asunto de todo esto, de esta evidencia, es que no sirve de nada. No, po. Que el Congreso efectivamente es un circo, es un show de la democracia. De que tenemos democracia, que no tenemos, en realidad. Voy a llevarlo a otro tema. Ya. Pero que tiene ciertos lugares comunes. Entre eso, por ejemplo, cómo funcionan ciertas cosas acá en este país. Esto es impresentable. Muy impresentable. Probablemente gente no lo conoce de a oída. Y si yo les digo Luis Chamorro, ustedes me dicen que... La fiera, bebé. La verdad, sí. No les va a sonar de buena primera, salvo gente que está muy, por ejemplo, al tanto de ciertas situaciones, particularmente de la Araucanía. Pero Luis Chamorro, tipo, un nombre bastante conocido, particularmente en el sector de Coyipulli y alrededores, era fiscal. Ahí si lo decís por fiscal Chamorro, yo me acuerdo. El fiscal Chamorro, el conocido como el fiscal anti-mapuche. Sí, ya. Fiscal anti-mapuche, sí. Que en un momento salió haciendo declaraciones a TVN, ¿se acuerda que habían intentado contra en su contra y que salió haciendo unas declaraciones como en su casa y una cosa mía, bien friki? ¿Se acuerda que hubo un atentado en contra de él y fueron procesados, ¿cómo se llama? Comuneros mapuche. Que puede ocurrir que no están ni cerca del lugar, pero, en fin, siempre hubo problemas con este fiscal que fue y se ganó el apodo de fiscal anti-mapuche. Bueno, resulta que actualmente un documento de la Fiscalía Nacional sobre lobistas y gestores de interés particular, recordemos que eso es la ley del lobby, que se registran ahora alguna gente que hace lobby para la empresa. De diciembre del 2014, ojo con esto, ya hace poquito, tiene a el exfiscal Luis Chamorro, que era el fiscal persecutor el jefe de Coyipulli, como representante de Bosques Arauco S.A. Ya, te pasaste, pero qué onda. Lobista de la forestal. Ojo, oye, con lobista de la forestal. Porque dicen que, ojo, la ley del lobby implica que hay registro, las empresas tienen que registrar a sus lobistas. Hay gente que hace el lobby, pero no está registrado como lobista porque hace otras áreas. Pero el lobista propiamente tal, que puede entrar y tiene una tarjetita, creo que color amarillo hoy día, en el Congreso y todo el cuento terminado, las empresas tienen que poner porque es un gestor de interés. O sea, se reúne con parlamentario todo el tema y él va investido con de la empresa tanto a plantear cuáles son sus posiciones y en definitiva hacer lobby, pues tratar de lograr... Oye, ¿el Movimiento Social no tiene lobista? No. ¿Por qué? Porque así es la vida. Bueno, razones familiares, estoy leyendo y citando La Tercera. Razones familiares y relacionadas con su estado de salud, esa... es la causa que entregó el 13 de mayo del 2014 al Ministerio Público para explicar la renuncia del, en ese entonces, fiscal jefe de Collipulli, Luis Chamorro, quien guió varias investigaciones por atentado a la Araucanía y el asesinato de un oficial de carabinero en Ercilla, que terminaron absueltos los que habían terminado siendo imputados en ese momento. Entre ellos, Loncos, me acuerdo. Su salida se hizo efectiva en junio de ese año, 2014, luego de que se encontraron panfletos afuera de su domicilio que indicaban: Chamorro, bonita tu casa. ¿Se acuerda que salió en TVN y toda esa vaina? Y que declararon en una entrevista a TVN que tras dejar su cargo probablemente voy a abrir un estudio jurídico y seguir trabajando por la justicia en la zona. Ya. Oh, siendo lo visto. Luego de su renuncia, el huerquén de la comunidad autónoma de Temucuicui, Jorge Wenchuyán, dijo el 13 de mayo que el fiscal era un claro contrario a la causa indígena y la catalogó como terrorismo. 6 meses más tarde, en el registro de lobistas y gestores de interés particular de diciembre del 2014, elaborado por la Fiscalía Nacional Económica, quedó estipulado en el documento el nombre de Luis Enrique Chamorros Díaz. Oye, pero tiene que trabajar, pues, ¿de qué va a vivir? Es como lo viste representando a Bosque Arauco S.A. Fuentes de la Forestal señalaron que el fiscal solo ha prestado asesorías legales a las empresas en determinadas ocasiones, pero que no tiene una relación contractual, ¿sí o? Agregan que su figuración como lobista se podría deber a que asistió a una reunión prestando asesoría externa en compañía de un representante de la firma. Mentira, eso. De si vaya a una pura reunión en el Congreso, etcétera, etcétera, no te registráis como lobista necesariamente. Que... Nada, pues, ¿qué uno se queda perplejo? No, en verdad ya no, ya nada uno lo deja perplejo. No. Solo un poco, pero es que te da rabia, pues, te dice, pero ¿por qué? ¿Y por qué sigue ocurriendo? ¿Y por qué un tipo como ese, que un pero yo, nazi, cachai, está, no sé? Pero es que está dentro de la lógica del empresariado. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando hemos visto de que hay cierta empresa que en un momento dado, no sé actualmente, pero que en un momento dado, en los años 90, contrataban a ex DINA, ex CNI para guardia de seguridad. Entonces, déjame aclarar algunas cosas, porque desde Cerro a la Izquierda, me imagino que es Gama, dice: ahora cuando los movimientos sociales se quieren reunir con la autoridad deben registrarse como lobista por la nueva ley. No. No, el registro de lobista es distinto. El registro de lobista de gestor de interés es distinto. Lo que sí es que cada persona, y por ejemplo si hay una organización social o sindical y todo el tema, queda registrada para reunirse, qué sé yo, en el Congreso. Ojo que hay una cosa muy chistosa. No corre esta regla en la semana distrital. Entonces uno puede reunirse perfectamente durante en la zona del parlamentario o parlamentaria. Pero lo que sí quedan registrados. Ahora, registrarse propiamente mal en el Registro Nacional de Lobistas es una cosa muy distinta. Es muy distinto. Hay pequeños requisitos también para aquello. Pero no es que todo movimiento social. Ahora, por ejemplo, si una ONG constantemente va al Congreso y todo el cuento, se va a registrar en el Registro Nacional de Lobistas. Eso sí. Pero no es, oye, yo voy a ir al Congreso, todo el tema, y voy a hablar con parlamentario porque vamos a explicarle nuestra situación, qué sé yo, en la comuna que estamos viviendo con un tema puntual. Eso queda registrado, pero no necesariamente como en el Registro Nacional de Lobistas. Eso es distinto. Eso aclararse porque, insisto, es una muy mal ley del lobby que la hicieron lobistas. Porque de hecho, particularmente la ley del lobby, todos saben que la hizo la consultora de Enrique Correa. De hecho, se jactó a través de los medios de aquello. Entre otros, ¿cómo se llama? Consultoras de lobby, porque acá se llaman consultoras, asesoría y negocios. Pero en términos prácticos, son empresas de lobby. Por ejemplo, una de las empresas del lobby era Cabal. Era una empresa de lobby. Pero bueno, no, ellos se dedicaban a gestiones. No, era lobby. La empresa Cabal era una empresa de lobby, por si acaso. De hecho, así lo señalaba esa empresa y otra que tenía Natalia Compañón junto con Sebastián Dávalo, que la tenía con el profesor taiwanés de la Universidad de Desarrollo. Siempre se me olvida el nombre de él. se presentaban a sí mismos como nosotros ayudamos a gestionar y abrir puertas a intereses empresariales que por sí solos no pueden abrir. O sea, nosotros somos un nexo, en definitiva, entre el mundo público y el mundo privado. Somos un nexo, en definitiva. Eso es lobby. Aquí es la que ahora la G. Es bien, bien, bien loco todo. Pero eso es lobista. Chamorro es el salvaje hombre lobby de la Araucanía. Algo así. No, pero tema, porque eso, bueno, le viene a dar la razón a un montón de comunidades mapuches que se indicaban a Luis Chamorro como un tipo anti-mapuche. Y la verdad que lo era, no había, que había duda de eso, pero siempre está la duda de otra gente, así como, no, porque siempre se siente perseguido todo el cuento. Mira dónde terminó Luis Chamorro. Trabajando para forestales y de lobista. Quizás ni siquiera anti-mapuche racista, sino que solamente le importan los negocios de las forestales. Claro, que en definitiva claro. Estaba por ahí la cosa. Estaba haciendo su trabajo, su camino. Construyendo su futuro. Exacto. Porque estos mapuches no les dejan trabajar. Claro. Pobrecito. Oye, si estás viendo esto en la mañana, dice, mira, JC o Chetelat, a propósito de que está hablando de terrorismo en Francia. En Francia un empleado mató a su jefe. O sea, la diferencia es que este empleado era árabe, entonces es un atentado terrorista. Ah, estáis tonteando. ¿No era un explotado? No estoy tonteando, te estoy hablando en serio. ¿En serio? Sí. Porque yo sabía del atentado terrorista que hubo de un vehículo que chocó en una fábrica de gas o en donde en la anoche creo que fue o en la madrugada y quedó una tomaron a, detenido a uno de las personas que iban en el vehículo y lo más así, pero horrible es que habrían encontrado la cabeza de una persona que murió decapitada, al parecer, y que tenía unos símbolos islámicos grabados en la cara. No sé si eso habrá sido lo mismo. No sé si será lo mismo. Por eso yo le decía a Toño de que eso era lo que yo sabía de un atentado terrorista en Francia. Yo ayer vi un artículo, no sé si habrá sido verdad o mentira, pero yo creo que era verdad, de una hablando de racismo, de una tipa que sube fotos a su Face con los ojos morados así, con la boca hinchada, sangrando, de que la habían agarrado 3 afroamericanos afuera de un supermercado por robarle y la habían pateado en el suelo. Y después, como empieza a correr esta foto, y la tipa estaba maquillada. De hecho, la foto que se aparece con los ojos morados, muy flight el maquillaje que se hizo para decir que la habían pegado los afroamericanos. O sea, para justificar al compadre que disparó en una iglesia, sé si tenga que ver. Porque puede que no, pero sucede que él decía de que había hecho ese atentado porque los afroamericanos violaban a las mujeres y andaban... A los Donald Trump, más o menos, por ahí que... Bueno, es otro caso sí. De uno de los tantos candidatos republicanos a la presidencia, si vienen las primarias republicanas. El mensaje de... ¿Donald Trump? ¿Donald Trump? No, por lo que le respondió este loco chileno. Mucha gente le respondió. Sí, pero un loco chileno que presentaba la Miss Mundo. Ah, Cristian de la Fuente. Ese. Sí, no, la comunidad generalmente latina se ha ido en picada contra Donald Trump, este magnate que me están diciendo acá, es que hubieron 3 atentados. Me está diciendo Carlos Muñoz, efectivamente, porque me dice Turquía, Francia, no recuerdo el otro. El otro me parece que fue Kuwait. Bueno, 3 atentados seguidos. Entonces se mezclaron muchas cosas ahí. Y bueno, la respuesta, en definitiva, que le ha dado, de hecho, había un, de una mexicana también. Ya, pero ¿qué dijo Donald Trump? Donald Trump se refirió de mala forma a México en el siguiente sentido, que la verdad uno lo ha escuchado de manera velada en otros discursos por acá, incluso muy cercanos, en que llegan, es como, a ver, lo que llega de México no es bueno, porque nos mandan como lo peor. Ese es básicamente lo que dice Donald Trump. Lo que dijo fue, los mexicanos que vienen acá son son narcotraficantes, son violadores y traen prostitución y todas las cosas malas. No fue tan así, no fue tan así, porque lo que él planteaba, esta cosa, por eso quiero decir que esto se ha dicho muchas veces, pero de manera velada. Por ejemplo, se ha dicho con los colombianos acá, y pasa piola, ¿cachai? Porque lo que él dice, que lo que llega de México es como la lacra, lo que llega de México es lo peor. Y ahí empieza a enumerar todo ese tipo de cosas, porque desde ahí se excusa, que dice, yo no estoy contra los mexicanos, pero estoy en contra de la gente que viene a delinquir acá, o que son traficantes, que son prostitutas y todo el cuento. ¿Por qué digo esto? Porque ese discurso lo hemos escuchado de intendentes, ese discurso lo hemos escuchado de parlamentarios, por ejemplo, en Antofagasta, respecto al tema de los colombianos. No estamos contra los colombianos, pero estamos en contra de que vengan prostitutas, estamos en contra de que vengan a delinquir y todo el cuento. ¿Cómo sabía eso antes? Entonces ahí hay unas mociones que han presentado, por ejemplo, en algunas regiones, que es básicamente echarle la culpa al inmigrante por lo que va pasando en la economía interna también, que se quedan con los trabajos, pero más encima traen todo. O sea, nuestro problema es México porque nos llega toda la basura de allá. Obviamente eso calentó. ¿Será porque son los mejores consumidores? Pero eso calentó, obviamente, a la comunidad mexicana. De hecho, Univision, si no me equivoco, sí, Univision rompió relaciones con Donald Trump. Que no iba a pasar más el mismo mundo. Por ejemplo. No iban a transmitir más. Lo mismo que Cristian de la Fuente dijo, que le parecía una vergüenza que se tratara así a la comunidad latina y a los inmigrantes en general, porque habla así de los inmigrantes en general, Donald Trump, que tampoco nunca más iba, o sea, porque él iba a ser el próximo presentador de Miss Mundo, pues. Dijo que no está ni ahí con estar en un espacio así, con alguien como esa persona. Así. ¿Qué pensará la actual Miss Mundo de esto? ¿De qué país es? Colombiano, parece que. No estoy al tanto al callo de Miss Mundo. Creo que es colombiana. No sé si hubo Miss Mundo ya a esta altura. ¿Hay Miss Mundo? No sé. Eso es como de los 80. Como concurso medio extraño. Sí. Como que de repente se perdió y nunca más se supo. Quedó perdido en la nebulosa. Carlos Muñoz agrega, dice, pidió que se construyera una muralla que la realizaran y pagaran los mexicanos. En respuesta le recordaron la película Traffic. Buena película, buena película. Seguramente los padres fundadores de Estados Unidos eran personas de mucha alcurnia. Son muy carerrajas los gringos blancos, es cierto. Por recordar que los gringos tampoco son, también son foráneos. Son inmigrantes. El Mayflower. Sí, es un tema porque siempre el discurso es fácil, pero ojo, porque este discurso de Donald Trump, si bien es políticamente incorrecto, gana votos. En un sector. Al electorado que él está apostando. Como Carolina del Norte, po. O del sur, no sé. ¿Cómo se dice? Los cucu. No, pero donde fue este atentado de la iglesia, po. En Charleston. Charleston. ¿Eso? Sí. El atentado de la iglesia fue en Charleston. Pero, ¿y qué sector es eso? No lo sé. Una de las Carolinas. Sí. Me parece que Carolina del Sur. Es que el sur siempre ha sido espacio muy fascista, un poco más facho que el norte en general. No sé hasta qué punto. Pero generalmente siempre ha sido más reaccionario y hay gente que ocupa en la zona del sur de Estados Unidos todavía la bandera de los confederados. Claro. Justamente nada más facho que eso. Y el Ku Klux Klan está presente y toda esa cosa. De hecho, Ku Klux Klan sigue. Sí, gente va a reunión y toda esa cosa. ¿Ahora usarán trajes apretados? ¿Por qué? No sé, porque es como que cambian los tiempos. De diseñador. Claro, de diseñador. Y con músculos, con musculosas. No, pero hay una figura que uno odia en, no sé, en todas las películas gringas, uh-huh, que es de este campechano con la escopeta, ah, y que odia a cualquier cosa que sea distinta, pero el loco se viola a las niñas, ¿cachai? Un maltratador, es así como lo peor, pero él habla de la moral y todo el tema y anda con la Biblia. Claro. Y es como lo... Y odia a los negros, pues, no sé... Odia a cualquier, a los inmigrantes, a los homosexuales, a todo lo que no sea como él. Pero esconden los delitos de los curas, sus propios delitos, etcétera, etcétera. Así nomás con Donald Trump. Pero insisto, esa es una pelea que hay en términos de lo que van a ser las primarias de los republicanos y obviamente se está aspirando a ese voto. O sea, para ponerlo en términos simples, Donald Trump hoy no está apelando a sectores que le pueden valer madre lo que opinen. Ahora con cierto grado de torpeza y también... Es muy propio, la personalidad de Donald Trump es esa, en todo caso. Ahora, no es el único candidato. Hay varios candidatos en el Partido Republicano hoy por hoy. El caso de Marco Rubio, está Jeb Bush, por ejemplo, que salió inmediatamente el otro día a decir, yo estoy casado con una mexicana. Uh-huh. Una mexicana, bien, sí. Estoy casado con una mexicana. No creo que y sea hablamos, hablamos en español y todo ese tipo de cosas. Sí, pero obviamente esto ha generado molestia, particularmente en la comunidad latina en Estados Unidos. Sin duda, po, un pelotudo grande. Pero bueno, así se hacen grandes fortunas, po. Para que aprendan, para que cachen. Oye, hoy día es natalicio de Allende. Ah, sí. 26 de junio. Alguien lo mencionaba delante, que era Gerardo Benavides, y hablando de los gobiernos actuales y la consolidación del modelo, un saludo al PS y el PC en el natalicio de Allende. Elisa Monti dice, Donald Trump es un mono con navaja. No, es un magnate. Que es más peligroso. Nadie hace una fortuna sin hacer pebre al resto, ¿no? Claro. Nadie nada más hace una fortuna sin hacer polvo al resto. Así que, bueno... Esa es la realidad de lo que ocurre en el mundo. Está loco el mundo. Sí. Bueno, ha estado loco siempre. Pero ojo, yo... Ahora se nota más. Insisto que en el caso de Donald Trump, ojo, porque ese discurso es más generalizado de lo que uno quisiera. Sí. Acá, por lo menos yo he escuchado ese discurso. Cuando salió toda la polémica de los colombianos y dicho sea de paso una marcha, ¿se acuerdan? En Antofagasta. Parte del discurso era algo muy similar a lo que dijo Donald Trump. Casi calcado. ¿Dónde? ¿Cierto? En Antofagasta, cuando hubo la marcha el año pasado contra los colombianos. Sí. De hecho, salió un intendente, me acuerdo, o era gobernador, uno que había sido de la Concertación y que ahora está en el gobierno de Sebastián Piñera, ¿se acuerdan? De hecho, salió una tipa, me acuerdo que era vocera también, a decirle que las colombianas les quitaban los maridos. Claro, pero eso fue el año antepasado. Estaba Piñera en el gobierno. Había otro que habló de que venían llegaban puros delincuentes y que había que revisarlo en la aduana. No sé, es un tema claro, ahí. Claro, que había que observarlo en la aduana y ahí ver si podían entrar o no. No, si dijeron muchas estupideces juntas. Es como el discurso que ha habido y ahora... Por toda esta situación étnica y los pobres mapuches. Dice Gama. También contra los mapuches había. La señora de Jeb Bush es morenita, como cualquier mexicano pobre, y los hijos de ellos son bien oscuritos, mechas tiesas. Ah, ya, es que yo había preguntado si era blanquita. Pero se ríe, yo no sé morena. Si está ironizando, no, yo no conozco personalmente ya. A la señora de Jeb Bush. Ah, lo voy a buscar para acá. Sí. ¿Cómo se llama el señor? Jeb Bush. Bush. Jeff, esto es infame. J-E-B. Me larga. Uh-huh. Sí. Bush. Dice, señora Jeb Bush. Sí, foto. Jeb Bush, wife. Vamos wife. A ay, no es morena, es súper blanca. Ah, tú esperáis una Malinche, algo por el estilo. Es que obvio que no iba a ser así, pues si a los señores no les gusta la gente de piel más oscura. No sé, a lo mejor... ¿No están los hijos morochos? Pero por lo menos para casarse una blanca, pero no sé si le gustan el otro tipo de cosas, porque esta gente es media extraña igual. Es un poco, no rosado como él. Rosilva dice, yo la he visto, es mestiza la señora, pero ¿qué tiene que ver eso? Trabajan para el poder. Sí, sí, tienes toda la razón. Da lo mismo. O sea, estás discriminando, porque si hubiera sido morena, ¿era mejor? No. No era mejor. No me refiero a que sí, por lo general, sí las clases altas se concentran en de una raza blanca. Por lo general. En todos los países latinoamericanos es así. Sí. La mayoría. Tenemos puro rubio gobernando. Claro. O por lo menos parte de la aristocracia. De hecho, si no se tiñen. Gama, a través de Cerro a la Izquierda, dice, ¿es en serio? La señora es de origen pobre, con papá alcohólico y todo. O sea, él la rescató. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La rescató de ser prostituta. Ahora, sí. Hay que hacerle la campaña. La rescató de ser prostituta, bacán. Es bacán el tipo. Sí. Me encantó. ¿Dónde me pido para hacer que además que los delincuentes en México están en Los Pinos, po. Y en los distintos estados. Los Pinos, el Palacio de Gobierno. Ah, sí. Yo les cuento que veo una serie que es como el House Oscar mexicano. Es que es una buena. La dan en la madrugada nomás, pues si es la única hora que puedo ver series, pero discúlpame. Y se llama Infame. Y es buena. Son oscuros, po. Gente ahí que tiene poder. Mal. Mezclado con el cartel de Sinaloa. Así no, gente muy mal. No ha ocurrido jamás en México eso. No, y acá tampoco ocurre eso. No. Oh, Sniff, me haría yankee para puro votar por Butch. Sí. Pero ojo, no es yankee propiamente tal. ¿Bush? No, el concepto. Ah. El yankee es más del espíritu norte de Estados Unidos. Yo no sé de eso. Está la guerra civil. Es que la guerra civil, pues. Entonces están los yanquis contra los sureños. Claro, contra los confederados. Confederados. Y terminan ganando los yanquis, que este Estados Unidos que nosotros conocemos, Estados Unidos, donde todos viven, un país de migrantes, donde el sueño es la oportunidad. Y básicamente la pelea entre los yanquis y los confederados era, bueno, el tema de la esclavitud, una de las antievolucionistas, eran los confederados. Y ahí aparecen gente como, no sé, Abraham Lincoln y otro más. Que no les fue fácil tampoco. Aunque la esclavitud moderna tiene otra forma. Pero esclavitud al fin. Claro. Pero el punto acá es que Estados Unidos hoy día está en un retroceso de un déjà vu histórico importante. El tema de los afroamericanos, por ejemplo, el tema de la violencia policial. De hecho, me acuerdo el otro día estaba Gustavo Bune en una entrevista y dice, estas cosas no pasan en Estados Unidos por el tema de la policía. Y allá lo respaldan y todo el cuento y la gente les cree y lo apoya. Y este weón no ve tele. ¿Qué hará Gustavo Bune en su vida? Aparte de andar de weón caminando. O sea, honestamente, es un tipo que siempre estuvo en las propuestas, en estos proyectos de ley tonto. Defendiendo a Pancho Malo, hablando de cuestiones extra, anexa a la política contingente a la que le estaba haciendo. Cosa no muy distinta que hacía acá en Estación Central cuando fue alcalde. Después fue alcalde de la Florida, diputado de allá, pero pasa mal en la Araucanía. Hoy me salió verso sin mayor esfuerzo. ¿Bien? Cierto. ¿Y no lo busqué? No. ¿No? Salió así, medio natural. Ya. Pero... Bueno, la xenofobia vende. En momentos de crisis la xenofobia vende. El nacionalismo se prende también. Por eso, oye, a propósito del nacionalismo, el otro día, a propósito del himno de Chile, el himno nacional, que mucha gente tiene rollo y dice, ¡ay, el himno! Y los nacionalistas salen. Y los que están en contra de este nacionalismo dicen, ¡ay, el himno, culiado! Todo el tema. El origen del himno chileno, Eusebio Lillo, música de Ramón Carnicer, pero Eusebio Lillo, que es el compositor. Había un original, pero él lo termina como la letra que hoy día nosotros conocemos, Eusebio Lillo. Es un tipo sumamente interesante, sumamente interesante. Uno no podría llamar anarquista propiamente tal, pero era del sector liberal, del sector, entre comillas, revolucionario de la época, junto a tipos como Francisco Bilbao, que fundan ellos, por ejemplo, la Sociedad de la Igualdad. De hecho, probablemente muy poca gente sabe, Eusebio Lillo terminó en La Cana, después de la sublevación contra Montt, y fue condenado a muerte, y se salvó porque alguno había escrito el himno nacional. Y lo exiliaron. Pero eso para que tengan presente cuando esa cosa patriotera y nacionalismo y todo el cuento. Bueno, el autor de la letra del himno nacional chileno fue condenado a muerte. Y fue al final perdonado en un perdonazo, pero con exilio. ¿En Juan Fernández? No sé si fue Juan Fernández propiamente tal. Pero fue exiliado casi como gracia. Por haber escrito el himno nacional. Un tipo considerado un rebelde en ese tiempo, estamos hablando ya de 1850, por ahí, más o menos, que terminó en La Cana. De hecho, estuvo harto rato en Cana, hasta que le terminan perdonando la vida por haber escrito este himno nacional, que es muy potente. Yo no sé si se han fijado en el himno. Tenemos un cuento porque fue durante la dictadura que el himno pasó a ser un símbolo patrio. La cueca y otras cosas más. Antes de eso, no, como símbolo, en términos constitucionales me refiero. Ahí yo no que difiere, ¿eh? Pero ahí hay una cosa que habría que tocar. Sucede el himno, de que, lo tocamos al tiro. Espera. Bueno, sucede de que el himno hasta el 11 de septiembre del 73 era como se cantaba. O sea, se canta y se escucha sus sones hoy día. Durante la dictadura, entre el 73 hasta el 90, es una marcha. Los sones pasan a ser como marcha. Le cambian es tanto así de que podemos recordar al dictador cuando tocaban el himno patrio, él se paraba y desfilaba a los sones del himno nacional. Por lo tanto, ese es el cambio. Y eso hace de que para mucha gente de esa época le produzca así como rechazo y además que le agregaron dos estrofas en las cuales se enaltecía a los milico, entonces esa cuestión también hacía de que hubiese una actitud de rechazo al himno. Pero yo recuerdo de que en muchas ocasiones, en algunos actos públicos, la gente se veía obligada a cantarlo, pero la parte final era un verdadero grito de rebeldía. ¿Eh? O el asilo contra la opresión, verdaderamente se gritaba. Entonces, que era la forma, la única forma, yo estoy hablando del año 73, 74, 75, que tenían, sobre todo los estudiantes, para demostrar su malestar ante la dictadura. No sé. Discrepo ahí con tema a propósito de antecedente histórico, porque siempre fue una marcha en cuatro cuartos. Después se le cambian algunos compases y se le cambian algunas estrofas. De hecho, por ejemplo, una de las coros que fue desechado y que es muy potente, y que obviamente si no lo desechaban ahí, lo iban a desechar más adelante, es el siguiente, del poeta Eusebio Lillo. Cito, textual. Libertad, invocando tu nombre, la chilena y altiva nación, jura libre vivir de tiranos y de extraña humillante opresión. Esa era una de las estrofas. Porque, insisto, estamos hablando de un poeta liberal, con tintes revolucionarios de la época. Porque el anterior era más milico. De hecho, hubieron varios himnos. Este es el que termina oficializado y el que conocemos hoy día, básicamente en términos de su estructura general. Pero, y en términos concretos, después fue teniendo modificaciones, pero es una marcha, como se estilaba en esos tiempos, en cuatro cuartos, en términos de compás, como se estilaba en términos políticos también. Recordemos que después, en el siglo XX, propiamente tal, en el inicio, las marchas revolucionarias eran clásicos. O sea, cada organización tenía una marcha revolucionaria. Uh-huh. De hecho, cuando uno escucha, qué sé yo, el himno de la Internacional, uh-huh, o otras, son verdaderas marchas. Uh-huh. Porque son llamados de combate. Cuando estáis hablando de guerra de clase, estáis hablando de ir a la guerra. Y son marchas, las marchas revolucionarias, de raigambre algunas marxistas, otras también tuvieron connotaciones más anarquistas, pero eran marchas propiamente tal. No sé, pues, a las barricadas, en la 36, la Guerra Civil Española, es una, sí, marcha. No, y todas esas canciones de la Guerra Civil Española son, pero... Pero son una marcha porque básicamente es eso, es la loa y es la invocación también de la mística, de ir a la guerra. De hecho, bueno, en la guerra se tocaban tambores, no porque era bacán, se ponían a bailar, sino porque generaba la ritmicidad del pulso de la que se iba acercando, y a medida que se iba iba cambiando el compás. No, y el grito de guerra que te refuerza de por qué está ahí, po. Y te ayuda a la adrenalina. Pero ojo con los orígenes de estos mitos fundacionales. Hay mitos fundacionales de cosas que se supone que ocurrieron y no ocurrieron, para tratar de darle una O sea, Bernardo Gil. Y los otros mitos fundacionales tienen que ver con la distorsión de los mismos, que son apropiadas por otros. Obviamente hay un espíritu revolucionario en el movimiento independentista, es evidente. Ahora, eso no implica de que después, en esta fase distinta del imperialismo y todo lo demás, las naciones pasan a ser meros juguetes también del mercado, en este lineamiento del capitalismo global, pero tiene que ver también con la apropiación. Entonces, el otro día, y a propósito de que se cantaba el himno, y esto lo digo por lo siguiente, porque estábamos escuchando ese día, mientras estábamos haciendo varias cosas, viendo el partido, y de repente empieza con el tema del himno y todo el cuento, y estábamos escuchando, y en la parte dice, yo la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión, yo la tumba serás de los libres, y ahí viene, o el asilo contra la opresión, y se escucha revolución. Sí. Que se cantaba antes, y se cantaba en los estadios. Sí. Para la gente que recuerda el tiempo de los 80, la resistencia, incluso durante los 90 en partidos de fútbol y todo el tema, se cantaba el revolución. Sí. De hecho, a los que se olvidaron, por ejemplo, en Colo-Colo, en su tiempo, de esta politización de la sociedad también, hoy día muy poco se ve de eso, más allá de que hay barra antifascista, pero ¡oh, lleva uno de azul! ¡Ah, matémoslo! Bueno, hasta ahí llegó el antifascismo. Pero, por ejemplo, habían zonas. De hecho, la Guerra Blanca se caracterizó en un momento determinado también por ser eso, de un estrato más popular. Porque estaba la barra cuica de Colo-Colo y que ocupaba la bandera de Gran Bretaña. ¿En serio? Sí, lo recordarán algunos a finales de los 90 o finales de los 80, se ocupaba la bandera de Gran Bretaña, y era el símbolo, y eran los fachos de la barra Colo-Colo. Era así como los hooligans. Pero después ya desaparecen y todo el cuento, porque cada vez vivían más lejos. Cada vez tienen que ir más arriba. Entonces, vamos a la Católica, pues nos queda más cerca. Católica que no estaba ya en San Carlos de Apoquindo, sino que estaba más acá en la zona norte de Santiago. Por donde estaba por ahí la Unión Española, por ese. La Unión Española está en Independencia, ¿cierto? Independencia. ¿En Recoleta no estaba en su momento la Católica? Ah, no, el desafuero de Carlos Bianchi, senador, ya no es, o sea, ya no está en ejercicio como honorable. Fue desaforado el senador Carlos Bianchi de la Patagonia. Entonces, cuando tú miráis este tipo de cosas, para ir cerrando este tema, y uno escuchó ese nuevamente, el Revolución, acompañado del himno nacional, cabe mencionar de los orígenes también del propio himno, Eusebio Lillo, Ramón Carnicer, que también era un tipo, era un extranjero, italiano, si no me equivoco, y que como muchos otros, con influidos de una visión más global del mundo, una visión mucho más abierta, arman todo este himno que hoy día por lo menos conocemos, porque son varios intentos. De hecho, si no me equivoco, este era como el tercero. Hubo uno anterior de que España... España protestó duramente porque... Era injurioso. Era muy injurioso contra España. No sé si tan injurioso, pero... Sí, era injurioso. Así fue señalado en su tiempo, señor, y por eso claro. Se cambió y por eso se mandó a hacer otro. Y por eso también, insisto, este estribillo de libertad invocando tu nombre, la chilena y altiva nación, jura libre vivir de tiranos. Imagínate. Sí. Tiene tirano. Ojalá viviéramos libres de ello. Y de extraño a humillante opresión. De hecho, muy poca gente cacha esa estrofa muy potente. O la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión. Es extremadamente potente esa frase. Bueno, se practica la nada en este país, pues bueno. Pero es potente porque habla del espíritu de libertad, que poco y nada tenemos. Pasan a hacer ahí cosas... Oye, y a uno en el colegio le meten la patria hasta por los ojos, le meten la patria. Le meten un concepto de patria. Exacto. Sí, eso. Pero, y no te enseñan... No sé, es verdaderamente patria. Por ejemplo, repite el himno, pero no vaya a entender lo que dice. O sea, no se te ocurra pensar ni analizar lo que está diciendo el himno de Chile. De hecho, la versión oficial, la última, fue en 1980, el 21 de agosto, donde queda establecido de cuál es el himno, en qué tonalidad se toca, por ejemplo, do mayor. El tempo se cambia, quedan 126 antes, sí, efectivamente, y ahí está, bueno, y vuestro nombre es valiente soldado que habéis sido de Chile, sostén, nuestros pechos lo hayan grabado, todo el cuento. Obvio, po, weón, milicos, po. Pero insisto, que los orígenes a veces... Bueno, muchas cosas, a propósito de que hoy día el natalicio de Allende, muchas cosas que tienen un marcado lineamiento más revolucionario, aunque Allende, digámoslo, era reformista. Ojo, reformista. Hoy día hay gente que habla de reforma y que son reformistas. No, ustedes hacen modificaciones. Reformista es hacer reformas. Reformar lo que ahí está completamente. Son cambios más profundos, no radicales, pero profundos. Y bueno, hoy día Allende es una camiseta, po. Es un tazón. Sí. Eso es Allende, está mucho. Elisa Monti dice, me cierran el ciber. Ya, que le vaya bien. Hasta la otra, saludos, que le vaya muy bien. Oye, pero cuélgate, pues, ¿cómo estáis pagando? Oye, alguien que cache de esto y ayude a colgarse a Elisa Monti de la casa, por favor. Porque siempre anda en una biblioteca y que va a un ciber a escuchar y todo el tema. Si alguien cacha de cómo hacerla en términos concretos, por favor, contáctese para que le ayudemos. Hagamos una campaña. Internet para Elisa. para que pueda tener... Porque siempre está en un ciber, en una biblioteca, en la biblioteca municipal o algo así. O anda en la pega y pidiendo internet. A propósito del himno, los profes de música siempre enseñaban la letra, la historia y su significado, dice Marcia Román, ¿cierto? Sí. Yo en el colegio a mí me enseñaron esta historia que le estoy relatando hoy día, así como, mira, la verdadera historia, porque siempre hay un rollo con el tema del himno, porque eran de los milicos. No, eso no es cierto, esta es la historia del himno y yo ahí caché así como, wow. Hubo un tiempo donde la libertad estaba en la boca de todos y bueno. A mí no me enseñaban cosas del himno. No, me imagino que no. Me está ahí. Marcia Román dice, claro, que mi profe de música fue el Dios Coro Roja. ¿En serio? ¿El Rey Huachaca? No. ¿Buena? Sí. Cerro a la izquierda, o sea, Gama, dice, hoy viernes a las 5, música local y movilizaciones en la región Llorona del Biobío, dice. Estoy leyendo ahí textual. Así que vamos para allá. Y que van a estar hablando, me imagino, de lo que fue la FUNA ayer en la inauguración del estadio Ester Roa, allá en la localidad de Collao, en la zona de Collao, mejor dicho, de Concepción. Así que, buenísimo, vamos a estar ahí atentos a las 5 de la tarde, a través de la señal de Radio Voz de la Mujer y por Radio Villa Francia. Desde el Cerro La Pólvora. Obviamente, usted va a escuchar a través de Radio Villa Francia, obviamente, desde el Cerro La Pólvora. Oye, todavía no tiramos esas cuñas, pues. Sí, desde las tenemos, cerro, pero no hemos tenido. Sí. Desde el cerro la pólvora. Pólvora no, no, de era Concepción. Así, tenía otro tono, no, de la Cami. Ah, bueno, espera, déjame ir practicando. Ponte un lápiz. Es que una desde experta. Desde el cerro la pólvora de Concepción hasta los estudios de Radio Villafrancia, ahora comienza Cerro a la Izquierda. Así es. Es más o menos así, bien. Oye, si está escuchando la Cami, un abrazo grande. Sí. Bueno, siempre no la vemos. Sí, ella, pero ella lo hace ya más a nivel profesional. Se maneja, ¿no? Seca ella. Nos vamos despidiendo, chicos y chicas. Es hora. Nos vamos. Sí, adiós. Qué bueno que te termina esta jornada. Ha sido una semana muy pesada. Sí. En lo personal, de hecho. Y me disculpo por no haber estado con tanta chispeza como habitual, pero ha sido una semana muy pesante, una pega y todo. Sí, pedimos disculpas desde acá. Por haber sido tan latoso y fome probablemente en varias partes de los matinales que hemos tenido durante esta semana. Eso. Ya. Ya. Adiós. Un gusto haber estado compartiendo esta semana casi completa con ustedes. ¡Ay, por Dios! y eso. Nos despedimos. Nos encontramos el próximo martes con el matinal de Radio Villa Francia. Por mi parte, yo les digo... Hasta el miércoles, que estén muy bien, cuídense mucho. Le apunté, Chile ganaba 1-0, ganó 1-0. Lo discutimos, lo discutimos ese día porque dijimos va a quedar grabado porque tu ambigüedad es infinita. Primero dijiste no, Chile pierde. Después dijiste Chile gana. Después no, pues así no. Yo dije gana 1-0. Dijiste todas las opciones posibles. No, no, tú me dijiste, ya, di... Toma una decisión. ¿Qué es lo que dices? Toma una decisión de las cinco que y hay dado. Yo dije, sí, gana 1-0. No, dijiste, sí, quiero que Chile gane. Está grabado, pues, Alfonso. Dijiste, sí, yo creo que no Chile quiere, gane. No quiere dar su brazo a torcer porque no, él perdió. Pero por favor. Viva yo. Ay, viva hasta yo. El miércoles. Nos vemos. Un abrazo para todos. Acabas de regalar una cuña para la radio. Viva yo. Oye, dice por último... Rocío dice, buena banda, lo haces genial. ¿Seguro que no tienes genes penquista? Ando cerca. ¿Cerca? ¿De dónde cerca? De la C. No, se te corrió el mapa. Po. No, cerca a una región de distancia. Ah, no es nada. Casi nada. Pelusa dice, buen programa, nos vemos el lunes. El lunes feriado, me dice la Amanda. Sí. ¿Es así? Por favor, confirme. O sea, no sé, eso me dijeron. Sí, alguien me dijo. Es feriado, el 29 de mi mami me dijo. Junio. ¿Y qué es? San Pedro y San Pablo. ¿En serio? Serio. Ah, serio. Es que celebramos la noche de San Juan el otro día acá, claro, también la noche. Pues. Fue una lata. Vi a los Quilapayuna acá. No sé por qué llegaron dos de vestidos de poncho. Así, no, así es como, sí, como que si alguien lo iba a ver, papas, si están haciendo y con radio. Papas están haciendo pelas. Radio y llegaron vestido poncho porque se están caracterizados para la noche de San Juan. Digo, esto es radio, güey. Nadie te va a ver. Le faltó la guitarra, leyera. Había, pero, bueno. Pero no se usó. Miren, dice Robinson Silva, Corte Suprema confirma desafuero con el senador Carlos Bianchi. Lo habíamos dicho, de hecho. Fue desaforado al finalmente Carlos Bianchi. Nos vamos despidiendo y nada, po. Un gusto. Nos recordamos nosotros entonces el martes. Así es, ustedes. El martes a las 10 de la mañana. Recuerdo, hoy día a las 5 de la tarde va Cerro a la Izquierda a través de la señal de Radio Villa Francia. Y nos encontraremos nosotros el martes. Tengo que decirle algo. No sé si va a ser buena noticia o mala noticia, pero mañana no hay el huerto. Ah, no. RBF. Se suspendió. Está suspendido. ¿Cómo se llama? Está en paro indefinido. Indefinidamente está suspendido. Eso porque hay un montón de pega en términos de radio, así que tenemos que priorizar por eso. Así que ahí estaremos escuchándonos y interactuando. Muchas gracias por su sintonía. Oye, último, fuerza para los profes. Fuerza a los profes, para fuerza a los estudiantes, fuerza para los que están en huelga. Trabajadores de Chile. Terminó la huelga del Transantiago, el Express Santiago 1, llegaron a un acuerdo y todo el tema. Estuvimos conversando anoche ahí con alguna de esas personas. Siga atento a las redes sociales, a la programación también de Radio Vía Francia. A las 2 viene el Noticiero Ciudadano, a las 5 Cerro a la Izquierda. Está la chispa informativa entre medio, Democracia Now. A la noche la repetición de La Hija de Afrodita también, si las quiero escuchar. Bueno, sigan en compañía de Radio Vía Francia. Que estén muy bien. Chao. Chao. En plena luz.